sé qué está pasando porque esto es en tiempo récord, pero señoras y señores, bienvenidos a un nuevo y hermoso episodio de Taku no Shoso. Otro maravilloso episodio acá, que usted sabe que soy Hayama y no estaría grabando esta cosa si no fuera porque me acompaña que ya no se me ocurre nada, dejémoslo ahí nomás, la Wi-Fi de Chile, la Pau. Bueno, sí, bueno, no ha logrado mutar más, la verdad. Sí, la sensualista de Chile, la Pau. ¡No! ¡Por favor, no! Sí, hola. No, por favor, no. Aunque sí, es por mí que estamos haciendo este capítulo. ¡Ah! ¡Oli! Sí. No soy la sensualista de Chile, por favor, no. No, ya le puse mucho. Sí, no, eso es mucho. No, es que cuando hablemos de la weá, va a ser como, no, por favor, no me asocien a este ser humano. No, yo no lo decía por eso, lo decía porque ahí tus fans ahí gritan. Yeah. ¿Todo bien? Todo bien. En la medida de lo posible, vos decías cierto personaje político. Sí. Ya, pero ahí estamos. Sí, aquí estamos aún. Yay, bacán. Y bueno, mucha gente lo tiene claro y a esta altura de la vida no es sorpresa para nadie, pero cuando salen cosas demasiado maravillosas en este programa, nosotros acá rompo el vidrio y activo la luz de señal. Y sale la luz. Eso es un soundtrack ahí de una película de Tim Burton. Y aparece Love Chan acompañándonos. ¡Aplauso! Hola. Oli. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien, acá estamos. ¿Cómo fue la frase existiendo que dijimos? Eso, existiendo. Acá existiendo. ¿Podría ser peor? No, simplemente existiendo. Muy bien. ¿Estás preparada para este flamante episodio, lo ves? Espero estar preparada y a la altura. Sí, es complejo. Sí. Hay que decirlo, la verdad es que sí. Bueno, este episodio lo eligió la Pau. Y quiero comentar lo siguiente. Este es un episodio bastante particular en Otaku Nocioso, porque mucha gente lo sabe, que nosotros tenemos este formato que cada una semana o semana y media grabamos un episodio. Realmente ha sido dos semanas. Bueno, creo que la pausa más larga que fue cuando te fuiste a Estados Unidos hace tiempo, bla, bla, sí, bla. Pero normalmente hemos grabado así de estas pausas que la gente cacha, ya las tiene más o menos ahí en el horario de Otaku Nocioso. Pero la gracia es que, como se nos atrasamos tanto en el episodio de Gundam, este es un episodio que estamos grabando al día siguiente que hicimos el de Gundam, porque quisimos aprovechar el tiempo y no nos queríamos atrasar. Por ende, no solamente este es un episodio que ya va a estar grabado el día que el podcast de Gundam está arriba, sino que además no es un podcast que no avisamos. Este es un podcast que no va a tener ni saludos. Así de inédito. Sí, este es un podcast. Oye, ¿verdad? Que me doy cuenta, es real eso. Sí, no he pensado en eso. No, ni siquiera va a tener saludos el día de hoy. Mira, vamos a dejarlo de esta manera. Como estuvo pegado con el de Gundam y fue por cosas de la vida, este es como un capítulo extra. Sí, un apoyito. Es como un capítulo especial. Sí, en realidad todos son capítulos especiales acá en Otaku Nocioso, pero bueno, usted ya lo sabe. Es verdad. Hacemos lo que podemos. Y va a ser entretenido, muy interesante este un episodio que eligió la Pau. E incluso hay algo que me llama tanto más la atención de qué se trata, que lo va a estar conversando, sino que me llama la atención por qué la Pau lo eligió y cómo lo conoció, de hecho, porque de verdad es como algo súper oscuro. De hecho, en Japón es extremadamente oscuro. ¿Sí? Sí, es súper, súper, súper oscuro. Pero al mismo tiempo tiene sus ciertos elementos muy artísticos que son muy, muy bacanes. De hecho, no les va a sorprender mucho. Les voy a adelantar esto como para que cachen a dónde vamos. Pero hay gente de Karashimi lo Veladona involucrado en esto. Ah, sí. Así que, señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de el OVA. Sí, básicamente eso. El OVA de Koshoku Ichidai Otoko. Que en español significa... Que eso te iba a preguntar, ¿cuál es la...? Porque está la traducción que significa como la vida de un hombre amoroso. Sí, esa es una traducción como para novela de alguien que dijo voy a hacerlo lo más bonito posible, no es literal. Sí, eso. Lo que pasa es que literal suena un poco extraño. Koshoku es una persona divinosa. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Ichidai es cuando uno abre una nueva generación de algo, que es un primerizo, un pionero. Yeah. Yo toco hombre, por ende sería algo así en una cosa muy tarzanesca, pero que se entiende el concepto de que es como el primer hombre lidivinoso. Uh-huh. Yeah. Y es una película slash ova. En realidad, sí, está como justo calificando entre película porque dura 50 minutos, casi una hora. Y salió en 1990. Y este es un capítulo que nos va a atrapar por dos cosas. Primero, porque es muy particular, es bastante único. Este es un episodio más o menos dirigido a un tema artístico más que cualquier otra cosa, que no es novedad acá en Otaku no Shoso. Hemos realizado cosas como Tenchi no Tamago, la propia Karashimi no Veladona, y cosas que obviamente son como para esa onda. Y este también al mismo tiempo va a ser un episodio dedicado a la literatura y al arte japo antiguo también. Entonces, uff. Es cierto. Así que, Pau, por favor, cuéntanos el tiro, cómo la conociste. Me llama mucho la atención esa historia. Ah, ¿no te la he contado? No. Parte de esto con Kanashimi no Veladona. Oh, ya, muy bien. Que, bueno, todo parte con Tumblr, que están como estos posts que van como compartiendo escenas como bonitas de... Y cuando llegué a lo de Kanashimi no Veladona, me traté de buscarla por YouTube y otras cosas, y me empezó a salir como sugerencias, y apareció un tráiler de The Sensualist. Oh. Y el tráiler obviamente me subió mucho las expectativas, porque no sabía que tenía una referencia a una novela como tradicional, por ponerlo, del mundo flotante. Uh-huh. Y de hecho yo no sabía que habíamos leído algunos capítulos del libro en literatura japonesa. ¿Cuándo tú estudiaste? Bueno, yo estaba estudiando, sí. Yeah. Y dado el caso, llegué a ella y después cuando estábamos viendo cosas para ver para el podcast, me acordé de repente y fue como, creo que quizás ahora sí la encuentre, porque en ese momento fue imposible encontrarla. Mm. Ah, o sea, solo te quedaste como con las imágenes que viste. Sí, como que no me dio para poder pillarla en ese momento. Y de hecho creo que lo único que es como un rip de VHS, si no estoy mal. Uh-huh. Mm. Así que lo es, sorry, estaba tomando bebida, lo es. Ah, ya, yeah. Entonces, más que nada fue eso, como que decidí buscarla por fin y dije ya, le dije al Hayama, de hecho en el tiempo en que te dije que la viéramos, como que la estaba recién encontrando, y después me acuerdo que te dije que la vi y fue como que igual me arrepentí parcialmente de... sí, lo vamos a conversar. Sí. Nosotros de hecho lo adelantamos un poco. Ustedes saben que cuando terminamos los episodios de Otaku no Shoso comentamos lo que vamos a hablar en el próximo y hablamos un poco como de esta experiencia que para la Pau fue un poco frustrante, pero igual me gustaría saber después más bien por qué. Me da la sensación, quiero saber por qué, pero igual para que lo hablemos ahí con más detalle. O sea, es una cuestión completamente como ya de casi feminista, por ponerlo. Uh-huh. Es más que nada por eso, pero tiene que ver, entonces la empecé a ver, tiene artes muy bonitas. Pero lo que más me sorprendió dentro de todo, porque todo lo tiene dentro del marco de la literatura y la masculinidad japonesa, en la literatura está todo perfecto. Uh-huh. Es como todo coherente. Pero al final, weón, ¿qué fue eso? Estoy así como mirando el vacío. Ya, yeah, lo vamos a conversar, obviamente. Y esa es la historia de cómo llega The Sensualist. Sí, no, y acá como chileno debe ser como algo muy obvio. Yo voy a adelantar, el tío también fue algo muy similar, así que no me sorprende mucho. Pero eso. Uh-huh. Love, yo sé que parece que tú te agregaste en nuestro episodio cuando te invitamos sobre esto, ¿no? ¿Cómo me agregué? Que no cachai absolutamente nada. Ah, no. No, no la conocía. Creo que tal vez de nombre, pero no la había visto ni nada más allá. Nosotros te invitamos porque nos dio la sensación de que era algo que te podía llamar la atención. Y no estaban equivocados. ¡Yay! Sí. ¿Cómo fue tu primera sensación cuando la viste? No, sin adelantar, no solamente así como para decir que lo acabaste de decir. Fue como, sí, valió la pena. ¿Por qué? Mi sensación de haberla visto es que me recordó otras cosas que he tal vez revisado alguna vez. Sí, yo creo que eso me llama la atención, el cómo lo puedo conectar con otras obras, sin entrar en mayor profundidad respecto a mi opinión. Así como un pequeño... una pequeña sinopsis de mi parecer es que lo puedo conectar con otras obras. Sí, me imagino. De hecho, no te he preguntado nunca esto, porque en realidad es una pregunta como súper nicho, especialmente acá en Chile, pero ¿a ti te atrae la cultura japo antigua, como de Luquillo y todo eso? No sé si particularmente. Uh-huh. Solamente eso, no sé si particularmente. Ya, es que no, lo que pasa es que lo encuentro como un poco trillado ya a estas alturas. Ya, pero... sí, lo entiendo. Ya. Mm-hmm. Bueno. Dale. Bueno, yo quiero contar que mi historia es muy similar a la de la Pau. Yo me acuerdo que esto nació casi de la misma conexión y de hecho, como estaba diciendo... Este es un capítulo que casi se puede tomar como un anexo al de Kanashimi no Belladonna. Porque, sí, bueno, para la gente que no tiene idea de esto, Kanashimi no Belladonna, una película de los años 70 que nosotros conversamos acá en Otaku no Shows hace ya mucho tiempo atrás, y que es un episodio particularmente que me gusta mucho, estuvo, de hecho, la lo ve en esa oportunidad, y que es una película recordada por esta temática visual completamente fuera de lo normal en la animación japonesa, metido en lo erótico, metido como en lo transgresor, es una película muy fuerte, hay gente que le choca mucho, de hecho, verla, pero que tiene un mensaje súper potente y que, de hecho, con los años se ha transformado en una de mis películas de anime favoritas de la vida. Uh-huh. Y bajo esa prisma, yo me acuerdo que yo les conté en ese episodio que cuando la vi por primera vez, la vi como en un rip horrible, que creo que era como un VHS, y que de repente los personajes con estas líneas tan suaves no se podían distinguir con el fondo blanco. Por ende, la primera vez que yo vi Belladonna, para mí fue una experiencia así como muy qué chucha. Y yo no la vi la mancha todo el rato. Sí, todo el rato. Y yo no la vi a valorar hasta que salió en alta definición. Que no fue hace tantos años atrás, hace unos 8 o 7 años atrás. Entonces, cuando la vi fue como, oh, así como que ahí vine realmente a entender todo esto. Vamos, encima yo les comenté que había como gente involucrada que me da mucha risa, weón, esa weá de que incluso hay gente de Super Dolly Kachan metido en esa weá y es como, lulz, weón, qué chicha acaba de ocurrir acá. Entonces, para mí se transformó automáticamente en una película de culto, así completamente de culto. Yo dije... que bacán esta cuestión, cachaba, obviamente el único nexo cuando la vi la primera vez que tenía era por lo del anime-drama de Osamu Tezuka. Entonces para mí era una película como del contenido de Tezuka, pero al mismo tiempo yo sabía de que el viejito tenía re poco que ver en esto. Porque era de un estilo nada que ver a él, pues. Completamente nada que ver a él. Entonces después quise cachar exactamente quiénes habían sido los responsables de la película y ahí caché que el director de la película había sido Eiichi Yamamoto. Uh-huh. Y afortunadamente, como yo participo en un tracker de cine muy entretenido, apenas salió esto y la vi, lo conté bacán y me empecé como a obsesionar un poco en la película, dije, ya, ¿quién es Yamamoto? Y ahí empecé a cachar y afortunadamente esta página, tú haces clic al nombre, a Yamamoto, pum, te sale todo lo que ha trabajado directamente a verlo y me di la sorpresa de que tenía esta película. Ya. Yeah. Uh-huh. Ah, sí, llegaste. Ya está, sí. Por Belladonna. Fue por Belladonna, sí. Fue cachar y que este tipo había trabajado en ella, pero que no era el director, que era lo más llamativo de todo, sino que le había adaptado la historia al loba. Ya. Yeah. Uh-huh. Entonces fue como, oh, mira, tú tienes otra película que va más encima también se cachaba mucho de que tenía el toque erótico. Sí. No, de hecho, encuentro que tiene como... metáforas, entre comillas, que son muy similares entre ambas películas. Sí, así mucho. Entonces me pasó eso, dije, oh, tiene una cosa así muy llamativa que puede que tenga que ver algo que ver con Belladonna. Y además debo decir que a pesar de que hasta el día de hoy, lo vamos a conversar en lo técnico, la película está en una calidad de mierda en internet, de mierda. Sí. Yo debo decir que a pesar de que vi las imágenes, así como el preview para cachar la calidad, dije así como, ay, no sé, puede que no sé, tal vez la voy a ver a futuro. Al final dije, no, vas a ir que la voy a ver igual. ¿Saben por qué, man? Porque será un VHS y todo, pero la portada de la película es la raja, man. Es bacán, es súper bonito. Sí, ¿tú la has visto, lo ves? Es donde sale Komurasaki. O sea, sí. Hermosa la portada y me gusta mucho. Entonces cuando la vi dije, ay, no, bacán, la voy a ver al tiro. Y cuando la vi, para mí fue como una experiencia simpática, interesante, muy interesante, de hecho. Pero al mismo tiempo cachaba de que se cachaba de que era una cosa muy under, tal vez hecho con poco presupuesto y tal vez muy experimental para ser muy popular, así que fue como, ya está simpático, está curioso, muy destacado artísticamente, pero como la calidad tampoco acompañada, igual como que pasó un poco así, ya, bacán, valió la pena haberlo visto, pero no es algo que salía así como a decir, oye, ve y esta weá la encontré increíble, no. No, yeah. Como que fue como ya dedito arriba, muy interesante. La gente de Belladonna, bacán acá, pero obviamente no tuvo ni siquiera ni el cuarto el impacto que tuvo Belladonna para mí. Y fue como ya, bacán, dedito arriba, chao. Y hasta que un día, muy raramente, estábamos haciendo la lista de otra conexión, y la Pau me dijo, ¿podríamos hablar de esta cuestión? Y yo como, ¿what? ¿La viste, Pau? ¡Wow! Sí. Dijiste, ¡Pau! ¡Pau! De hecho, esto viene como de un periodo en que me hablaron de Aino Corida, y fue como, uh-huh. Y Aino Corida no la pude terminar, como que fue como que película más absurda el guión. Lo siento para quienes les gustan, porque hay gente que ama mucho Aino Corida, pero para mí fue como, no. Para mí no es. No, sí te entiendo. Para mí es una película artísticamente muy interesante, pero como historia, bueno, que está basada en un hecho real, que igual el hecho real es particular, no lo quiero comentar acá porque es spoiler, pero es una historia real muy wow. Pero tampoco para mí una super duper película. De hecho, yo debo decir, tal vez un comentario así como un hot take, un comentario así como impopular. A mí particularmente no me gusta mucho Nagisa Oshima, que es el director de esa película. Como que las películas que le he visto de él las encuentro piolas, pero no, ninguna ha sido así como ¡ay, la weá! Que la otra película súper famosa o súper popular de Oshima es Feliz Navidad, Mr. Lawrence. No me digan nada malo de esa película. Mira que tiene David Bowie con Richie Sakamoto. Sí, pero que ese es tu favorito. Ay, sí. Sí, no sé, a veces la encuentro, estoy diciendo que la encuentro buena, pero ninguna es como, ay, la weá, así como pegarme, no sé, hay algo de Oshima que nunca me ha cautivado, pero eso, la cosa es que la vi, pasó así como piola, interesante y chao, y la Pau me contó que la vio y me agarró por sorpresa. Sí, la verdad es que siento que para ti, yo nunca insistí en verla porque me arrepentí después. Pero fue como, a esta altura encuentro que es un tópico interesante porque también es... De frente a una película bastante, podría decir que explícita, pero no gráfica, como elegante, entre todo. Tiene su... Pero... Sensual. Sí. Sensual. Tiene su... podríamos decirte que tiene su sofisticación dentro de lo erótico. Sí, sí, es bastante sofisticada como lo cuenta. Y yo encontré que el guión era terrible, ahueonado, pero la manera en que está contado es bacán. Porque yo leí, cuando leí el libro en la U, fue como, no puedo leer esta weá, el protagonista es un imbécil, es uno que no se tenía que reír con lo que le pasaba, y era como, no. Sí, de más. Que va más encima, bueno, eso es cuático que te haya tocado leer el libro. Lo que pasa es que era un ramo de literatura japonesa, entonces por época o por tipo de formato de libro teníamos que leer algo. Y él es un autor que fue demasiado popular en su época. De hecho, sí. Lo vamos a conversar el día de hoy, lo tengo claro. Sí. Así que, sí, bueno, sí. Por si acaso, usted es una persona que se está agregando por primera vez a Otaku no Shoujo, la Pau estudió arte. Sí, y tomé ramos de literatura asiática algunos. Claro. Así que eso es como mi relación como más... Porque es inevitable hablar de literatura con este título, la verdad. Sí, bueno, nosotros no es la primera vez que hablamos de literatura acá en el programa, sí. Así que... Así es. Que yo no me quiero dar así como de... Ay, calla el intelectual, compadre. No, yo soy súper ignorante. De hecho, el día de hoy, de las cosas que voy a hablar en lo técnico, yo voy a hablar de lo que cacho muy por encima, porque no soy para nada experto en esto. Yo tampoco, pero... Es que yo encuentro que lo entretenido es que nadie es experto. Sí, pero todo... no sé, cada uno ahí da su opinión, apreciación, y lo lindo es que se disfruta. Sí. Y además me quedé pensando que fue como cuando hicimos de Maribel, que no hay mucha información al respecto. De hecho, como la descripción de The Sensualist en general donde la vi es muy escueta, ¿no? Es como un hombre cuenta las experiencias eróticas de un hombre desde la edad de los 7 años y es como, ok. Sí, y de como, hecho, me acuerdo que en el track de este cine que participo sale esa misma descripción porque dice como la aventura de un hombre que empezó su vida sexual a los 7 años y el primer comentario era como, bueno, leí la sinopsis y qué chucha. Es que sí. Como, ok. Y nada, la cosa es que la película es bien interesante. Yo creo que la va a conversar el tío lo técnico, ¿les parece? Espera, quiero hacer una pregunta, sí, ligeramente técnica, que es algo que nombraste y me llamó la atención. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una película y un OVA? ¿La duración? No, mira, el OVA, el formato, simplemente el hecho de que va a video, a VHS, en su momento. Si llega a VHS es porque la hicieron exclusivamente para ese mercado. Pero yo acá tuve la duda, porque esta película la mostraron en ciclos de animación y en cine arte en Japón. Muy, claro. muy así por abajo. Yo leí que... Bueno, ahí voy a cachar un poco de lo... Les voy a contar un poco de lo que leí, pero... La cosa es que ellos ni siquiera tenían originalmente pensado sacarla en VHS. Y al final la sacaron para sacarle un poco de plata por algo que les voy a contar de ahí, pero es como un OVA casi así como por buena onda. OVA por buena onda, okay. Nuevo concepto. Sí, sí. OVA, no, de hecho lo hemos hablado, me acuerdo que cuando hablamos del piloto de Unico, por ejemplo, también era como un OVA por buena onda nomás. Así que, claro, ese tipo de cosas ocurre, pero es una buena pregunta. Sí, me surgió la duda. Sí, porque hemos hablado de películas que son más cortas que esta incluso. Sí, sí, hemos hablado de cosas más cortas, así que, bueno, le estabas comentando, esto dura casi 50 minutos, así que es cortito, pero intenso, la verdad, así que... Sí. Sí, eso. ¿Vamos a lo técnico? Vamos. Y ahora sí que sí. Me doy permiso. Sí. No, vamos, fuck yeah, bueno, sobre todo especialmente porque debo decir que lo que comentó la Pau es completamente real. Encontrar información de esta película es súper difícil. Súper, súper difícil. De hecho, para darle una vuelta al día de hoy al programa y para que conversáramos más en extenso, como usted sabe, nuestros programas son extensos, jajaja. También decidí que para hacerlo más choro, hablar un poco del tema del verdadero autor y la persona que escribió esto, que no es para nada alguien de hace 20 o 30 años atrás, precisamente. Estaba hablando de alguien que escribió esto en 1682, que Ihara Saikaku. Sí. Oye, oh, o sea, esto está basado en una historia realmente clásica, así antigua. Ay, me dan ganas de pegarle, pero ya. Si no, mira, no, conversar ahí, sí, igual es particular. La cosa es que yo, obviamente, sobre la novela, sobre el libro, hay mucho, hay alta documentación al respecto, sobre todo porque este tipo es muy famoso en Japón, muy, muy importante en la literatura japonesa, pero de la película, el OVA particularmente, no, me tuve que dar unas vueltas de carnero por internet así bien duras para poder encontrar un poco de información, así que les voy a contar un poco lo que caché. Me da la sensación, por lo que estoy leyendo, por fuentes que no sé si sean 100% confiables, pero ahí están en los tubos, que esta fue casi un capricho artístico de quien la dirigió, que es Yuki Oabe. Sí, eso... Porque vi su como perfil como de anime... anime... ¿Cómo se llama la página? Solo no, Anime Network, nunca... Ah, NN. Sí, y trabajó en muchas cosas, pero principalmente como director de arte. Claro. Como director, entonces me llamó mucho la atención de eso. Sí, nosotros la última vez que hablamos de él es porque le había hecho el arte de Chirino Susum. Sí, y también estuvo en Unico. En Unico, sí, lo comentamos, sí. También. De hecho, sí. Ese mismo día, esa vez que grabamos el episodio de Chirino Susum, ustedes dos se sorprendieron porque le había comentado que existía esta serie de televisión que se llama Colorful, igual que la película, pero que no tiene nada que ver. Ah, sí, sí, sí. Ya, este compadre también hizo los fondos de esa serie. Ahí salió el comentario. De hecho, que tal vez como lo más que podría agregar, que no dijimos en esa oportunidad, es que él sigue activo. Es una persona de edad, pero sigue activo. Yo, a pesar de que esto no es nuevo ya a estas alturas, pero para que cachen un poco el contexto del tiempo, supe que también hizo fondo en Sakamichi no Apolón. Oh, ya, yeah. Uh-huh. Ahora, no hace tanto. No hace tanto. La verdad, no. Hace como 10 años tal vez ya. Poco, la verdad, entre todo. Sí, para haber hecho esta película en el 91. 90. ¿Sabes que he visto 91 en algunos? Sí, yo también. Yo vi hasta 94. Sí, puede ser. Bueno, es una película tan under y también puede ser que hayan choques frente al hecho de cuando salió en teatro, en el cine, y cuando salió en VHS. Ya. Yeah. Así que también puede que hayan fechas así como un poco no oficiales. Yo lo que caché es que la más antigua es 1990 porque ahí la dieron en teatro, no en cines. Ya. Yeah. Uh-huh. Ah, o sea, ya. Yeah. Hoy con razón no se cacha nada. Entonces... No, nada, sí, el tema técnico es bien particular, lo voy a estar aquí aclarando, porque como les digo, las fuentes también no son muy confiables, así que estamos diciendo lo que yo encontré, nada más. Nosotros hemos hablado de Yuki Oabe anteriormente, por lo que le estábamos comentando, pero curiosamente esta es su única película como director. ¿La única? La única. Wow. Siempre ha estado en la mesa dibujando y siendo director de arte, pero jamás había dirigido siendo un jefe de todo una película, nunca. Esta es la única cosa que ha hecho así. Yeah. Uy, me dan ganas de saber, como que no hay entrevistas, nada de eso. Nada, no hay nada me di, te juro que me di una vuelta a encontrar información de Yukio Abe. De hecho, no siquiera tiene entrada en Wikipedia el japonés, este caballero. Es famoso en el tema del arte, súper famoso, pero más allá de eso no mucho que decir. El tipo es seco, todo lo que ustedes quieran, pero no hay como una información de por qué decidió hacer esta película. Chivo. Porque es arte. Puede ser porque sí. Arte, puede ser porque tal vez fue su propia intención, puede ser porque alguien la dirigió y al último momento dijo, no, esta weá vale callampa, y la salvó al último momento. No lo sé, porque pienso que mucha de la gente que está en esto estuvo como en películas de Sanrio. ¿Sí? Dijo, okay. Sí, aunque bueno, con todo este recorrido que llevamos hasta este punto, ya ha quedado claro que Sanrio es un equipo de animación ahí bien cuático, bien cuático. Sí. Ah, entonces da risa porque es Sanrio, pero ha quedado más que claro acá en el programa que es un equipo súper, súper contundente en el tema del arte, como que son personas bastante seriotas lo que hacen, entonces lo creo. Pero sí, efectivamente estoy intentando buscar información de por qué Yukio Abe decidió dirigir esto y que fuera su única película en su currículum como director, pero no encontré absolutamente nada. He pensado que tiene que, mira, yo pienso que tiene que ver sí o sí con algo independiente, porque esto no está hecho por ningún estudio grande. Esto fue un conjunto de personas que decidieron sacar la película. Un trabajo casi en el borde de lo indie. Qué curioso, de repente. Entonces, en lo de la buena onda tampoco se sabe quién lo financió. Sí, fue Toho. Ay, estoy muy confundida ahora. Sí, pero Toho en realidad Toho normalmente fuera de lo que es como live action, cuando salen ese tipo de cosas, ellos no dan la idea, sino que probablemente ya está completamente terminado, lo dieron en teatro y después dijeron, ah, ya, ok, y ahí la vamos a distribuir, vamos. Sí, yo lo que caché es que la gente que había trabajado eran todos ex Sanrio, después de que votó esta hecatombe que comentamos que quería hacer la Disney de Japón y fallaron y bueno, cerraron el estudio de animación. Yo creo que necesito limpiarme del kawaiiness esto. Sí, probablemente, sí, pero es bueno. Bueno, entretenido, ex Sanrio. Ex. Sí. No, hola. Hay varios que estuvieron en Ghibli también, en sí, todo caso. Hola, soy un ex Sanrio. Sí, no, sí, bueno, es que ya lo la adelantó la Pau. Lo que pasa es que hay alguien en el staff que es demasiado gigante. Y que tal vez sea un motivo de peso de por qué la película es tan artísticamente destacable. Pero lo voy a comentar ahí. Bueno, la cosa es que de verdad pedí vuelta para encontrar algún motivo de por qué existía esta película. Nada, la verdad es que apareció en cine independiente, art house, Avangar, Japo. Sé que una vez la dieron en el extranjero, una pura vez, pero es una película que no pasa nada. Y antes de hablar como de quién la hizo y de qué está basado y todo eso, sí encontré un motivo que puede ser muy demasiado de peso tal vez de por qué esta película es tan under. Según lo que estuve leyendo en algunas fuentes japonesas, parece ser que esta película fue hecha por tres productores que pusieron la plata para hacer la película. Y según las dos fuentes que comentaban historias similares que caché, estos tres tipos, después de que salió la película en el cine, se pelearon. Y se agarraron tan en mala que salió el VHS, y después de eso no han querido sacarla nunca más, en el contexto de que hay gente dentro de la industria del anime, o dentro de la crítica de anime en Japón, incluso de otras partes del mundo, que le han dicho a estos tipos, ¿saben qué? La película es buena, podría salir en DVD, podría salir en Blu-ray, en HD, y estos tipos como, no, yo no quiero saber nunca más de ese juego, nunca más en mi vida. Ese es el kawin de esta película. El kawin, Por eso la película nunca ha salido del VHS, porque no quieren sacarla nada, porque los tres no se quieren volver a ver. Y mamá decía, a mí me da la sensación de que estos tres caballeros deben tener como 80 años ya, o así que imagínate. Bueno, tal vez solo hay que esperar. Sí, una de esas se mueren los tres y ahí salen. Ya, bueno, una manera de verlo, sí. Ha pasado tantas veces, Pau, que... ¡Se murió! ¡Ahora sí! Ha pasado muchas veces. Y ha pasado tanto en buena, como decir, ¿sabes qué? Bueno, ahora las cosas se han mejorado y todo eso. O como pasarse por la raja de los deseos del creador y la publican igual. Ya, Ha pasado. Sí, uh-huh. No, no es nada nuevo eso. Sí, para nada nuevo. La cosa es que aquí viene lo realmente cuático y la conversación que tal vez le podría dar más hincapié el día de hoy, muy a pesar de que, como estaba diciendo, yo no soy para nada experto en este tema, a pesar de mi amor incondicional a la cultura japonesa, y que efectivamente esto no es una creación original, sino que esto es una adaptación de una novela que está escrita por Ihara Saikaku, una persona que escribió todo esto, que yo, debo ser sincero, yo lo cachaba de nombre porque he leído sobre el tema del ukiyo, este tema del mundo flotante que comentó la Pau, y claro, como que lo cachaba de nombre de estas personas que están como a nivel así como de estos nombres que salen de la época como Hokusai y toda esa weá, es como ya, bacán, perfecto. Pero yo debo decir que hasta el día de hoy, para Otaku no Kyoshou, yo no sabía mucho de él. Ya. Así, mira, estoy viendo la Wikipedia como para refrescar mi mente, pero yo creo que es bueno hablar como del mundo flotante, si es que no hemos hablado, creo. Pau, tú que eres aquí la que estudió el tema, por favor, adelante. O sea, no soy experta en literatura japonesa, pero no sé si en el anime y la ficción japonesa, no es ficción, pero tiene periodos, y este es el periodo que se llama el mundo flotante, que ocurre después de esta guerra larguísima, que creo que es del periodo Sengoku, creo. Sí. Es pre-Sengoku, no me acuerdo bien, ¿es antes Sengoku, o después? Sengoku Japo, ojo, no chino. Sí, Sengoku, sí, es Sengoku Japo. De hecho, voy a comprobar eso al tiro. Si es antes o después, porque es importante la razón de... previo. Mira tú. Es previo. Ah, no, verdad. Verdad, sí. Sí, es previo, porque es una... bueno, ustedes cachan que toda esta imaginería de los samuráis con las banderas a la espalda tiene que ver con que ellos eran muchos, muchos feudos peleándose entre ellos. Y es una guerra larguísima el periodo. Oh, sí. Muy, muy largo. Entonces, cuando aparece este del mundo flotante es posterior a eso y es bajo esta promesa de que no quieren tener más guerra. Entonces, es un periodo también muy largo de paz. Y la gente empieza como a meterse como en estas ideas que son como... empiezan a disfrutar el romance, explotar la literatura y las artes, cosas así. Y Ihara Saikaku es parte de ese periodo y él dicen que es el creador del mundo flotante. Claro. Que se le dice el mundo flotante, que se llama... que es un periodo, como les decía, que tiene que ver con esta como inimportancia de nada. Como que la gente... hay mucha literatura que es como... y hay protagonistas como el del sensualista... que son hombres que se enamoran durante toda su vida, se mandan poemas, coquetean todo el rato, como Genji Monogatari, que es como una de las novelas más antiguas y es terriblemente larga, que Genji también desde muy joven, de hecho hay manga de Genji, porque es demasiado importante la literatura japonesa, y él como que están contando los romances, los poemas, entonces los libros siempre tienen como esta prosa y tienen los poemas que se mandan, se los escriben como un abanico y es como, así. Porque todo el mundo se enamora, pero como que nunca son cosas muy serias. Lo único que a mí me justificaron en clases era que siempre era una persona a la vez. Nunca estaba escribiéndote como poliamorosamente, por ponerlo. Bueno. Era como la manera en que lo justificaban como que fuera aceptable. Como que como que no había como adulterio en el fondo. Y aparte hay otras cosas que tienen que son novelas como más... como recientes, que también es como que habla como de lo permitido que es tener como romances fuera del matrimonio cuando el hombre está fuera de la casa, por ponerlo. Claro. Que es reprobable, pero ahí ya es un tema cultural que yo no me puedo meter mucho porque está en la literatura y está en mucha literatura japo, contemporánea. Y bueno, y este caballero es conocido por este libro en particular que es Koshoku Ichidai Otoko, que son las historias de un hombre que era muy exitoso en el sexo, puedo ponerlo así. O simplemente la vida le dio una manera en que podía estar con una persona diferente todas las noches desde que tenía 7 años, una wea así. Literalmente miles de personas en el proceso. De hecho, en el OVA sale el número. El número, y exacto. Y hacen el conteo. Sí, un conteo exacto. Bueno, si quieren saber más de él, lo pueden ver en Wikipedia por Ihara Saikaku. Pero yo encuentro que esta película, como en película, en particular película OVA, es una manera demasiado elegante de contar la historia, porque cuando uno le leía era como esto, no, como que tengo como un cruce de traducción y un cruce cultural que no es muy fácil de entender. Además que a ojos de ahora es como... No sé cómo se tomarlo. Para mí como que, por eso, no sé si después cuando narre la película van a entender porque a mí me chocó relativamente, era como, no sé si quiero hablar de esto. Sí, no, está bien. Sí. Lo que yo puedo comentar desde mi experiencia, de lo poco que yo sé al respecto, es que, bueno, el tema de Luquillo sí lo conozco hace muchísimos años, desde que empecé a entrar al tema como japo ya seriote. Porque algo que va más encima, incluso si no sabéis japonés, o no cacháis tanto como del anime y todo eso, igual la cultura popular y la cultura también llamada elevada, la más artística, siempre el tema de Luquillo, y especialmente de Luquillo siempre algo muy muy importante que se comenta. Japón fue famoso mundialmente por eso, 100 años antes de los monos chinos, entonces obvio que siempre va a salir el tema a la palestra a la hora de conversarlo. El tema de Luquillo para mí siempre ha sido como fascinante estéticamente hablando. Netamente lo estético. De hecho, yo quiero comentar así, para darle un poco de vuelta a esto, que creo que les puede parecer interesante. Ustedes me dirán que yo he tenido la suerte y la fortuna de estar en Japón varias oportunidades, y yo sé que mucha gente que está como involucrada en el tema artístico, o que gente que lee mucho, o está metido en la literatura, o que es fan de Japón y le gusta la cultura japonesa, pero alejado de la cultura popular, está como burda, como los monitos chinos, sino que está como metido como en otra cosa. Muchas personas van a Japón con esta idealismo fantástico, porque de verdad no hay otra manera de describirlo, de decir, yo como extranjero, mi sueño es ir a Japón para encontrarme con el Ukiyo, con el mundo flotante. Yo estoy poniendo una cara como de qué, así. Ahora, el tema es lo siguiente, sí puede. Se puede, existe todo un mundo incluso ordenado turísticamente para hacerlo, ¿cachai? Se puede, es posible. A mí, como les digo, estéticamente es muy bello. Creo que lo más cercano que me ha pasado en ese sentido fue que yo pasé por el Barrio Rojo allá en Osaka, porque me di la vuelta por toda la ciudad y pasé por ahí. Pero a mí lo que me ocurre con el Luquillo particularmente, hay una cosa personal, netamente personal, es que es muy interesante en mucho sentido la palabra, pero para mí como que me cohibe un poco todo este tema de la prostitución y todo eso, entonces como que no me siento cómodo con la weá. ¿El cómo toman el tema? O sea, este idealismo extranjero igual, aunque también japonés, si no es para tanto la separación, tal vez como ya en lo más profundo, una cosa completamente japo, pero ese tema de ir a burdeles, no a tener necesariamente sexo, sino como a ver chicas cantar con ropa tradicional, y bailan y cantan y te sirven sake y te conversan y la weá, pero todo en una perspectiva del siglo XIX para atrás, es muy atractiva y toda la weá, pero a mí yo particularmente no me siento cómodo. Entonces nunca me cago. Ya, pero tú lo dices así como... Como lo decían ahí en la película, como cortesanas. Claro. Sí, también era una de las cosas que a mí me complicaba de hablarlo, pero yo siento que toda esa fascinación del extranjero tiene que ver con el orientalismo, claro, y toda esta como exoticidad de las asiáticas también. Que yo lo digo desde mi punto de vista, y también porque aparece mucho en la literatura más contemporánea, como estas fantasías masculinas. Por ejemplo, no sé si han leído, cachado un libro que es de Yasunari Kawabata, que se trata sobre, que se llama como Las Bellas Durmientes, casi más o menos el título, no sé si lo ubican. Bueno, él tiene todas unas novelas que él ganó un premio Nobel porque sus novelas representaban muy bien el espíritu japonés, como un preludio a lo que él hace, pero cuando uno lee los libros, son historias muy poéticas y normalmente los protagonistas son hombres que salen de sus casas y viven como una situación como de vacío. Y tienen estos romances muy extraños, en situaciones muy curiosas, con mujeres que están como en un estado de melancolía muy terrible. Y particularmente el libro del que les hablo son una compilación de historias que ocurren en una especie de casa, que no le puedo decir burdel, donde van hombres mayores a dormir con mujeres jóvenes, pero solo a dormir. Solo a apreciar la juventud de sus cuerpos. Duermen desnudos, pero nunca tienen sexo ni nada, solamente duermen juntos. Y hay como varias historias en que entre medio, por ejemplo, un hombre va a una de estas casas, muere una de las niñas, y va viendo como todo lo que ocurre a raíz de eso, y va como observando cómo se va dando como esta fascinación de estos hombres viejos, como el de Ichita y Otoko, que hablan de esta como frustración del envejecimiento. Sí, claro. Como el declive del cuerpo. Sí, y como que lo buscan en el cuerpo, porque se nota en la película que hay una diferencia de edad entre el protagonista y la mujer con la que ocurre todo el intercourse que sale en la serie, en la trama. Entonces es como un tópico de literatura japo que se ha mantenido como por 200 años. Sí. Es muy cuático. Es muy raro. Yo lo encuentro muy extraño y yo creo que sigue y hay toda una ola de literatura que lo siguen viendo y que lo buscan, como que creen que todavía está ahí. Y está, parece, por lo que tú dices. Sí. Lo van a encontrar. Sí, se lo pueden encontrar. Pero sí, yo me ha mira, yo no libros no he leído mucho, la verdad. No porque no quiera, sino porque simplemente no se ha dado el caso. Me encantaría, pero no ha pasado. Pero lo que sí he visto mucho... gracias, Pau. Gracias. Pero lo que sí he visto mucho de eso es películas. He visto mucho de ese tópico. Yo me acuerdo que hace un tiempo, hace no tanto, hace como un mes atrás, vi Echizen Takiningyo de Kosaburo Yoshimura, que es una película súper famosa, como de este tema de un tipo que se enamora de una persona que es cortesana, pero que no quiere tener sexo con ella, sino que tiene como esta cuestión como romantizada, como intocable, de una persona que papá encima ya la ve hasta como su madre después. Entonces, sí, lo creo completamente lo que dice la papá. Eso, así que todo el tópico, como que siento que este contexto es bueno como para comprender como un poco esa libertad como de disfrutar, entre comillas, que tiene Ichidai Otoko, que en la novela que yo les digo de Yasunari Kawabata, que hay uno que se llama País de Nieve. Leí mucho más Yasunari Kawabata porque me gusta cómo escribe, pero después me empecé a enojar y ahí dejé el y hay una País de Nieve muy famoso porque creo que con País de Nieve o otra similar, creo que ganó el Nobel, que es un hombre que tiene a su esposa y todo, y decide una vez al año sale de su casa. Y esta es la historia que él cuenta cuando se va a un lugar donde está la nieve, porque él tiene unos kimonos, y es como un lugar tradicional en el alto de las montañas, donde tienen que tener como un lavado de nieve, que solo lo saben hacer mujeres del lugar, donde se supone que tu kimono vuelve como a un estado en particular. Muy japo lo encuentro. Y se encuentra con un par de mujeres ahí y el final tiene unas frases que es como, ¿qué? ¿A qué se refiere? ¿Qué pienso de esto? Y como que uno siente cosas, pero bueno. Y a mí me sorprendía mucho porque se lo preguntó al profe que, ¿pero cómo está bien esto de que él tenga a su esposa y todo? Y después él vaya a otro pueblo, tenga todo este romance y después vuelve como a la vida cotidiana. Y se supone que eso es aceptado porque es la vida privada del hombre. Entonces era como... Pero la mujer se tiene que quedar en la casa, entonces por esas cosas me empecé a enojar con el libro. Y eso. Bueno, son obviamente sí. Lecturas actuales, pues, y que lo entiendo completamente, está súper bien. A mí lo que me ocurre, y eso sí que, como les digo, para mí siempre ha sido algo estéticamente atractivo, me refiero a que me gusta... bueno, los lugares per se, los burdeles per se de afuera son hermosos, el tema de la construcción, la arquitectura japonesa... muy llamativa, me encanta todo ese tema, pero para mí me cohíbe, como que una cuestión que no me agrada personalmente, pero lo que sí puedo comentar es que el ukiyo como mundo flotante es extremadamente importante en el contexto de entender Japón, porque bueno, este compadre de Ihara Saikaku fue mirado en menos en su época, ¿y por qué? Porque lo que escribía era erótico, era prohibido, era una cuestión burda, una cuestión vulgar entre los ojos de la literatura japonesa de ese momento y de por bueno, más de un siglo incluso. Disculpen la ignorancia, pero ¿qué otros autores de esa época existían? Es que el mundo flotante es súper amplio, son muchos años, pero por ejemplo, mis autores favoritas japo son de esa época, que son Murasaki Shikibu, por ejemplo, la persona que escribió Genji Monogatari, creo que es mujer también. Es una mujer. Sí, es una mujer. Sí, es mujer, sí. Y entonces, frente a esos autores, ¿lo veían en menos en esa época? Sí, lo que pasa es que... Mira, yo creo que hay que buscar un pedazo del texto porque es muy burdo. Es muy chano, yo lo encuentro. ¿Cómo escribes? De verdad, era muy chano. No, es que lo que pasa es que lo que dice la pausa era chistoso ahora. Pero, claro, fue rechazado por el círculo literario de ese momento en Japón y todo eso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que pasan los años, las décadas, los siglos, literalmente... Y toda esta vulgaridad entre los ojos de ese momento se termina transformando en el Japón real. no ese Japón de literatura fantástica de gente de la clase alta y emperadores y gente muy así ordenadita, sino no, el Japón de verdad, el Japón de la clase baja, el Japón de la clase media, el Japón de la persona común. Eso se transformó en la importancia para mucha gente de Luquillo a nivel de historia, como historia, no artísticamente hablando, me refiero como historia. Porque tú, ¿cachai? Pues tú ves, yo, a mí me encanta la historia y todo el mundo que le gusta la historia sabe y tienen claro que como de 1007 y tanto para abajo, la historia está escrita por historias de reyes y gente de la clase alta, pues, y de gente más para abajo no sabéis nada, pues. Nada, pues. Ahora me acordé por qué lo miraban tan en menos. Lo que pasa es que, no sé si tú cachas, Love, como la diferencia entre una cortesana y una mujer de bien, por ponerlo. Normalmente las mujeres de bien no estaba bien visto que supieran, como que sabían ciertas cosas, pero no podían ser cosas de entretenimiento. Entonces las mujeres que son del burdeles saben cantar, saben de política, saben tocar instrumentos, se maquillan y tienen otras cosas. Pero si tú te fijas, como que una geisha versus una mujer como elegante japonesa no tienen mucho que ver, es mucho más sobria la mujer como elegante japonesa. Entonces son mujeres que tienen, fríamente dicho, funciones muy diferentes, como que la mujer del burdel tiene que ser entretenida, tiene que ser interesante, entonces habla de política, es interesante, habla con la persona. Entonces lo que hacía esto era que ellas también tenían que saber escribir muy bien, y todo lo del periodo flotante tiene esta obsesión de que todo tiene que ser hermoso. Lo chistoso es que gracias a él le dicen el mundo flotante, pero todo, cuando tú lees las tankas, porque cuando se como que coquetean entre ellos, se mandan poemas. Y los poemas son súper elegantes y nunca hablan de las cosas directamente. No sé si has escuchado estos como tankas que son como, el cielo estaba azul y llovía, yo miraba el horizonte. Y se supone que y te deja como loca. Sí, pues tenía que decir, o por ejemplo, pensé en ti, pero el tiempo pasó y las hojas del otoño cayeron. Me pregunto si aún el río pasará, una wea así. Que son como esas frases como que en realidad los sentimientos de uno los convierten como en metáforas con la naturaleza. Y en cambio este caballero lo decía nomás. Por eso era tan poco elegante. No estaba esa metáfora entre medio. Y le iba muy bien porque lo podía leer cualquier persona. Claro. Oye, aquí voy a hacer un comentario tal vez nada que ver, pero me acordé de que hay una parte de un poema de Pablo Neruda, alias Funao, que dice, ¿cómo es? Puede que me esté equivocando, perdón, gente de poemas, pero hay un poema que dice que voy a hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos, como una cosa así. Y eso siempre lo he encontrado como muy japo y tampoco como que, no sé, encuentro como elegante, sensual, funado y todo. Pasan muchas cosas con esa frase. Espera, déjame buscar una tanca. Me encanta esa descripción, elegante, sensual, funado. Funado. Las tankas no son como los haiku. Ya. Entonces, oye, acá estoy aprendiendo mucho. Lo siento, yo como que me acuerda. Esto es cuando dicen, ¿cómo puedo hacer una disertación de 45 minutos sobre esto? Sí, sí puedo. No, pero sí, precisamente yo quería que tocáramos sí, esto. Sí. Entonces, bueno, acá encontré uno que tiene como, por ejemplo, dice, acostado en una duna de arena, a como este día yo recuerdo, distante, el sufrimiento de mi primer amor. Cosas así. Es que quiero encontrar uno de este caballero porque cuando lo leí era como, ay, qué rabia que fuera Japón. Bueno, bueno, la cosa es que la Pau... Yo soy muy fan del periodo flotante, a mí me gusta que sea todo hermoso. Claro, la Pau habla como de todas estas cosas así, con la naturaleza, weá, y llega este loco de Ihara Saika que te dice, ¿quién fuera? ¿Cachai? Es como una cumbia, no sé, es como... Ah. Sí, bien explícito. Sí, no, yo quiero comentar Me parece interesante el cambio, eso era lo que quería saber, frente a quién lo estaban comparando. Gracias, me sí, quedo ¿cómo? Claro, no. Estoy aprendiendo. Sí, yo lo que quería comentar es que mi acercamiento a Luquillo es más que nada visual. Yo he leído bastante poco, lamentablemente, pero me gusta mucho el tema de Luquillo. Bueno, ya con el tema erótico, lo más famoso es Shunga, obviamente, con este tema como de este arte donde salen, bueno, literalmente los clásicos, las miras con los pulpos, po, oh yeah, clásico del siglo XIX, XVIII, así. Entonces, me pasa mucho que para mí fue algo más visual, para mí siempre fue como una cuestión más de ver imágenes, pero obviamente el tema de la literatura tiene mil cosas. De hecho, bueno, este caballero Ihara Saikaku escribía de todo. También es conocido por lo que yo esto lo caché para ahora y fue como wow, que también el loco era famoso que escribía estúpidamente rápido. Es que pasa que cuando cacháis la biografía de este tipo, él es como, es el sensualista. Sí, en pues, alguna medida, en alguna medida sí se parece. Entonces yo creo que era como I'm horny, I'm gonna vent. Eso. Eso. No, sí, lo creo. Sí, obviamente este tipo al final estaba rompiendo los tabús de la época. Entonces pues también era famoso en un círculo más pobre o más de clase baja. Y es como obvio porque lo estaba describiendo a ellos también por las mismas sí, vivencias. No. Entonces eso es lo interesante. Como les comento yo, estas cosas eran vulgares, pero al final terminan dando la representación de qué era el japonés común, pues sobre todo en esta época de donde cae Luquillo Sochi y todo eso, que hay una anécdota muy famosa, te la conozco porque me da risa que siempre sale, que hubo un momento que siempre comentan de Luquillo que llegó a ser tan gigante esta necesidad de del entretenimiento y la satisfacción automática con gente cortesana y toda esta onda, que llegó un momento en que había más burdeles que casa en ciudades grandes. Ah, qué absurdo. Igual, algo que me llama mucho la atención de Japón, o tal vez fue por el lugar en donde nos quedamos, no sé. No, creo que es Japón en general. Que todo lo que es servicios sexuales es como muy... Bueno, acá ya... No sé, tú vas al centro, no sé, como Diagonal Cervantes y sabes de qué están los cafés con chiquillas. Pero por ahí era como, yo iba a cualquier lado y había acompañantes. Era como algo muy abierto. Era como, oh. Sí, bueno, es que además ellos tienen, a diferencia de Chile, tienen la prostitución legal de Barrio Rojo licenciado, aceptado. Entonces también puedes vivirlo desde esa perspectiva. Bueno, algunos tipos de intercourse. Yes, creo supongo sí. Que sí. Bueno, la cosa es que Ihara Saikaku es muy muy famoso. Obviamente no les voy a vender la pomada, las cosas que yo caché para el programa. Lo cachaba de nombre antes nomás y leí esto, por ejemplo, de que este tipo escribía estúpidamente rápido, escribió mil cosas. De hecho, esta película es particularmente corta y la novela es larguísima. Es larguísima, súper súper larga. Y el compadre escribió de todo. De hecho, otra cosa que también estuve viendo y que me llamó mucho la atención es que, bueno, de hecho acá también te lo comentan así muy sutilmente, pero Ihara Saikaku también hablaba de homosexualismo sin problemas, pues sin tabúes, pues. Sí, eso me gusta. Debo decir que eso me gustó. Me gustó eso, que fuera el bisexual, un referente bisexual. Y ¿sabes lo que más me gusta? Es que dijera como, y a cierta edad conoció el homosexualismo. Y también, eso me dio como, mucha risa. Yo no encontré la raja, era como, ya voy a probarlo todo en este mundo. Sí. Como me parece, todo está bien, así. Como, bueno, un hombre, en ese sentido sí, de verdad es un hombre-hombre, me encuentro yo. Sí, bueno, y de hecho quería darle como un paréntesis a eso interesante. Por ejemplo, este compadre de Saikaku tiene una novela que se llama Nanshoku Okagami, que existe la traducción en español, que de hecho creo que la venden acá en Chile por lo que estuve viendo, que se llama El gran espejo del amor entre hombres, y que es una historia completamente dirigida al tema de la homosexualidad masculina, y mucha gente metida en el tema de ese tipo de literatura considera que es la gran novela de esa índole como antes de la era moderna. De hecho, bueno, una persona... No creo que... ¿Recordáis de ese capítulo de Samurai Champloo? Lo comentaban. Sí, me acordé de eso ahora. Lo comentaban porque los japoneses consideraban que todo lo que hacían los holandeses era raro, entonces por eso salía esa batalla en Samurai Champloo. Obviamente suena hasta incluso como racista, pero si tú estabas ahí en Japón en esa época, estás hablando como 1600, 1700, y tú así hay una weá como de esta índole, como lo que sale en esta película, los locos te trataban de Oranda Ryu. ¿En serio? Yo pensé que era tal como lo decía eso, que era que el tipo de verdad encontraba como su hogar gracias a la literatura. Lo que pasa es que fueron uno de los pocos, por no decir casi los únicos, que les dejaron tener links comerciales con Japón cuando estaban cerrados. Yeah. Entonces se enteraban como de todas estas weas por ello y era como, ya, ok. Pero me... Pero ahora tengo curiosidad de eso. Sí, tal vez sí. Debería haber estudiado teoría de géneros, pero algún día. Todo este tema que estamos conversando el día de hoy en el programa es precisamente porque de esto se trata este OVA, está basado en lo que está escribiendo este caballero, Saikaku, y es súper interesante, ahí se puede entretener, obviamente en internet hay un montón de cosas al respecto, bueno, las novelas, no todas, pero muchas están traducidas al español. Yo sé que hay gente que le pone como color con estas juegas que son como traducciones de cosas que tienen 300 años en español, si usted es de ese nivel de finura de, bueno, es cosa suya, pero ahí están las opciones. Miren, yo lo que voy a decir es que particularmente hay editoriales demasiado buenas españolas de traducción y que tiene, por ejemplo, un español y un japonés que habla español también. Por ejemplo, si buscan Editorial Satori, chef kiss, y además son hermosas las tapas, las ediciones son preciosas. Eso es todo lo que les voy a decir si les da la curiosidad. Son libros un poco caros, pero son, bueno, de verdad valen la pena. Yo tengo unas ediciones de otras cosas y está demasiado bien escrito, tiene muy buenas anotaciones, te explica toda la terminología o por qué te deciden ocupar como ciertas palabras. Así que de verdad, si les interesa, deberían darle una oportunidad y se quedan con un objeto bonito además. Sí, la raja. Maravilloso, ¿no? Eso. Y aparte, Satori ha sacado mangas como de Kazuo Mesu, así que ahí lo dejo. Satori hace de todo. Es bacán, Satori. Y colabora con ilustradores y todo, así que es la raja, la verdad. Así que no tienen excusas de que no hay una editorial correcta. Claro, o que tenéis que meterte demasiado en la deep web para encontrar cosas, no, ahí está. No, mentira, de hecho, después tirar como un link, era cómprenlo acá en la prosa y política a través de Satori, fin. Bacán. Bacán, bacán, bacán. Sí, sí. Bueno, Saikaku, como le estaba diciendo, fue una persona que como era considerado vulgar y todo eso, fue rechazado por el círculo literario en ese momento en Japón, y de hecho no vinieron realmente a analizar su obra, a decir, no, este compadre era seco, pasado la Segunda Guerra Mundial, cuando se acabó la censura imperial. Sí, no me extraña que la hayan censurado. Sí, ahí fue ya para el siglo XX, cuando recuperaron el interés por esta persona, y de hecho yo lo digo no solamente como anécdota histórica, sino porque esta historia que estamos comentando el día de hoy, que es Kochoku Ichida y Otoko, no es la única adaptación que tiene. Hay una película de 1961 que me hubiera encantado haberla visto para el programa, pero no tuve tiempo, porque yo he comentado, por ejemplo, cuando hicimos lo de Hakuya Den, yo comenté que vi una película también de la misma historia. Pero bueno, lamentablemente esta vez no tuve la oportunidad, e incluso supe que hicieron un dorama de esto en los 80 en Japón. ¿Sí? Hoy me lo imagino y no sé qué pensar. Es como... ¿Y qué supiste del dorama? Él tiene como 50 y tantos episodios, larguito, no hay mucha información al respecto. Es demasiado largo, creo. Es que lo que pasa es que el libro es largo, sí, esto es una excepción a la regla, la verdad. Sí, como que te cuenta como la versión como resumida de su vida. Del Rincón del Vago. Sí. No sé qué es referencia antigua, pero se entiende. Sí, casi eso. Te lo resumo a ti. Sí. Sí. Y lo curioso es que tiene como de repente música muy tradicional y tiene una música terrible como así como sin este, ¿cómo se llama? Como sintetizador. ¿Sintetizador? Sí, sí, era como, ok. Así. Sí, lo hago comentar. De hecho, comentábalo al tiro. Quiero comentar el tema del staff para que cachen. Bueno, Yukio Abe, que el director, no solamente fue el director de la película per se, sino que además fue el director de arte. Por ende, él tiene demasiada importancia en esta película. Es su hijo, si se puede llamar de alguna manera. Como estaba diciendo, esta película nació por tres productores y pusieron a Yukio Abe a dirigirla. Como estamos diciendo, este compadre es lo único que ha dirigido en su vida, porque siempre se ha dedicado al tema del arte. Bueno, está vivo por si acaso. Le estaba diciendo que trabajó en Sakamichi no Apolón. Así que, bacán. Como curiosidad, tal vez ni siquiera vaya a ser la última vez que vayamos a hablar de él, porque como director de arte ha hecho mil cosas. Vi la lista y... Pero, insisto, Sanrio. Sanrio, sí. Tal Río. Cual. Bueno, esta adaptación, porque como estaba diciendo, tuvieron que adaptar un libro gigante a 50 minutos, está escrita por Eiichi Yamamoto, quien es el director de Karashime no Belladonna. Nosotros incluso comentamos la noticia en ese momento. Él falleció hace súper poco, murió el año pasado, en 2021. Tenía 81 años, y también, bueno, él es conocido particularmente por Belladonna. De hecho, cuando murió en los círculos internacionales dijeron murió el director de Belladonna. Fue como noticia así más o menos importante, mientras que en Japón lo destacaron por otra cosa, que suena un poco chistoso por la comparativa, pero él es más conocido allá porque fue el director de Kimba, el León Blanco. Tengo que verla. Sí, Kimba, bueno, aquí la dieron acá, terrible, editado los gringos, pero la dieron. Es algo. Yo la vi súper chico, bueno, yo aquí me sale todo la vejez, porque cuando dieron el Rey León, yo dije, ¿qué? Esta weá es... ¿Qué pasa de Kimba? Eso sí, sí, eso mismo, tal cual. Bueno, la cosa es que este caballero como hizo Belladonna y hizo esto, así que igual hay como una temática ahí que al caballero le gusta. Sí. Bueno, quizás fue como, ¿saben qué? Antes de morirme tengo que hacer esta weá. Sí. Sí, pues, sí, ya para, bueno, ahí de haber tenido como unos... 50 y tantos años cuando hizo la película. Bueno, también hizo Cleopatra, Reina del Sexo, yay. Algún día vamos a ver esa cuestión. Y una vez que la buena Lovechan lo destacó, y es una cosa que me daba vuelta por internet y no lo he encontrado en ninguna parte, pero sé que existe y debe ser muy chistoso, es que le hizo el anime, ojo, el anime de Oshin. Sí, que lo leí y dije, ¿qué? XD. XD. Eso es como curioso, porque uno que tuvo la suerte, bueno, si usted es muy joven, le comentaremos que sí, efectivamente, alguna vez en la vida acá en Chile dieron un dorama japo, cuando el anime y la cultura japonesa no estaba de moda, que era Oshin. Uh-huh. Te compadre, dice el anime. Yo la alcancé a ver, no me acuerdo de nada, pero no bueno, importa, la vi. Mi abuela vio Oshin, pues imagínate. Y yo la vi con una abuelita. Mi abuelita también, sí, era muy de abuelita. Sí. Ah, de hecho voy a hacer un paréntesis así muy random, pero yo sé que lo van a disfrutar. Hace unos años atrás vi de que estaban subiendo Chin en YouTube y era alguien que creo que era de Chile que le estaba pagando a una persona que le tradujera todos los capítulos porque lo veía con su abuelita. Lo amo, me encanta. ¿De qué otra razón necesitáis para ver a Chin si no es con tu abuela? Ninguna. Entonces era alguien que le pagaba capítulo por capítulo para que se lo tradujera y lo subía. Creo que era YouTube. ¡Qué bacán! Héroe. Un servicio a la humanidad, eso opino. Sí. Sí, qué bacán. Qué buena historia, de hecho, qué sí. Simpático, sí. Bueno, Eiichi se llama Moto Seco, el maíz se nos fue, pero hizo esto, hizo Belladonna, pues bueno, qué más pedirle a la vida. Qué bacán. Y quiero comentar algo bien particular, bien particular, que es la gente que hizo los fondos de esta película, que es por lejos las cosas más llamativas que tiene. Sí. Es un trabajo que lamentablemente no se puede apreciar como tal, ahí vamos a comentar por qué, porque solamente está en VHS, ahí vamos a dar los detalles de esto. Y esto fue hecho por un equipo súper chico, de hecho en total de animadores fueron 10 personas, solamente ¿qué? Fueron 10 personas. Pero tuvieron a dos líderes. Y las dos personas que trabajaron en los fondos son... Bueno, son cuáticos. Son cuáticos. Y ahí como que cuando caché eso dije... Ah, ya no me parece tan extraño toda esta situación. Bueno, la primera persona es Aichiro Hirose. Nosotros no lo hemos comentado acá. Él es una persona muy famosa en el tema de los fondos de anime. Ha hecho muchas cosas. Pero curiosamente uno de sus trabajos más famosos, no solamente porque es destacado, sino porque fue moderadamente popular el círculo otaku en su época, me acuerdo perfectamente, y que creo que nunca lo hemos mencionado acá porque una cosa por 2000, pero para mí muy llamativa, es que fue el director de arte de Neander Seven. Nunca vi Nea, pero me da curiosidad. Rayos, ya. ¿Lo ve? Yo no la he visto, pero soy fan de las cosas de Ave. De Ave, sí, que el caballero de Lane. Sí. Sí, bueno, fue... El banner Reiné, sí. Qué hermoso. Qué hermoso. Así es, sí. Bueno, fue director de arte de esta película y fue director de arte de Neandersen, que yo me acuerdo que... fue bueno, yo lo pasé bien viendo Neandersen, fue bien simpático. Entre otras cosas, que también fue director de arte, hizo la película de anime de Leo, de Kimba, la de los 90, que sale Leo aquí de nuevo, no está conocioso. Una vez la comenté en el programa, no me acuerdo en qué contexto, y lo vuelvo a tirar acá, que a mí me da mucha risa, particularmente esa película, porque se nota un trillón de kilómetros que una respuesta al Rey León. ¿Qué hagan? Ay, sí, pero al máximo. Bueno, también trabajó en Sanrio, hizo los fondos de Kiki Tulala y todas esas cosas que trabajaron en esa época. Y como de cosas semi nuevas, Semi-nuevas por 2000. Yo pongo las comillas que hay que aclarar, porque yo digo, es nueva y es como, ¡Hayama, tiene 20 años! Pero es bueno, nueva ya. Ah, hizo fondo en Aria. ¡Aria! ¡Oh, ya! ¡Qué bonito! Sí. Bella Aria. Yeah. Bueno, esa es una de las personas. Y la segunda es una persona que ha salido acá en el programa varias veces y que yo dije, ¡oh! Que fue muy cuático, que es Junko Ina, que trabajó en los fondos de esta película y que es una persona absurdamente gigante el tema de los fondos de anime. Nosotros lo hemos comentado mil veces acá en el programa, le vamos a hacer el recordatorio de que ha trabajado básicamente en casi todo Estudio Ghibli, fue director de animación de La Tumba de las Luciérnagas. Fue director de animación de Howl's Moving Castle. Hizo los fondos de Ninja Scroll. Eran muy bonitos, particular. Bueno, trabajaba en mil cosas. Hizo los fondos de Paprika, trabajó en Princesa Arete. Nosotros la mencionamos también porque hizo los fondos de la película animada de Street Fighter 2, de Vampire Hunter D. Blood, las de la película de X, La Rosa Magnética de Memoria, Metrópolis, la segunda película de Sakura, que hermosa, Ghost in the Shell 2 Innocence. Y está activa esta persona porque trabaja en los fondos de una serie de anime semi-actual, sí, no actual, dejémoslo actual, sí, actual, que es precisamente recordada por la locura artística que es, que Mob Psycho 100. Eso. Solamente, eso es todo lo que voy a decir. O sea, son estos dos personas, o sea, ¿te cachai? Bueno, qué bola. Porque particularmente los fondos son super cuádricos. Una cosa poca. De hecho, yo sé que esto lo hemos conversado acá en el programa. Nosotros, yo y la Pau, estamos más que claros que el tema de la animación japonesa y fin, weón. Es como lo único que tiene que tener como catálogo encima es que sea japonesa. Pero podríamos decirte que esta película, Koshoku Ichida Yotoko, son de esas cosas que incluso algunas personas que no cachan tanto podrían preguntarse y cuestionarse si esto es anime o no. Sí. Sí, ¿por qué no? Es como lo más anime que puede hacer, es como de... Es ver pintura tradicional convertida en animada, ¿cómo no hacer Japón? Sí, yo sé que son japoneses y todo lo que queráis, pero el estudio que tienen que haber hecho para hacer esta película debe ser bien grande, la verdad. O sea, ¿estudio como organización de hacer anime o como estudio? Sí, ahí me quedó la duda, como estudio, ¿a qué te refieres con estudio? Bueno, ahora que lo mencionaron ustedes, las dos cosas. Por una parte poder animar todo esto, y por otro lado tener que estudiar el tema de Luquillo, Luquillo particularmente, como para que retratarlo de una manera digna, po. Sí, eso es verdad. Pero es que siento que, bueno, acá en Chile creo que no se da tan así con la literatura chilena, pero yo siento que debe haber, probablemente algunos de ellos debe haber estado como demasiado metido en alguna de estas cuestiones. No me extrañaría, honestamente. Sí, como que es un especialista en... Yo estoy segura que esta cuestión probablemente incluso la pasan casualmente en el colegio, una cuestión así. No me extrañaría. O tal vez como la escuela del arte que estudiaron ellos, si son japoneses, así que tal vez sea como algo medio... Es que, ¿sabes qué? He visto como en toda la ficción que he visto sobre escuelas de arte, cuando estudié pintura japo tradicional, estudié solo eso. Entonces no lo sé. Sí, puede pasar. De hecho, nosotros acá en el programa comentamos chistosamente que Toshio Maeda, que es el creador de Urotsuki Doji, ha comentado públicamente, aunque hay gente que no le cree, pero dice, no, si es verdad, y no lo digo como talla, lo digo con vergüenza, de que él dice que como japonés no tenía idea de la weá de los tentáculos antes de que hizo Urotsuki Doji. Es que pasa Japo. Que la Shunga no es tan... Porque después vi hace un poco tiempo que ocurre como la idea del Kama Sutra, que es algo que tú le das a las parejas como para que tengan información de cómo hacerlo después del matrimonio. Entonces, al final era como una cuestión, no sé, si no te has casado de repente o si tu familia no es tan tradicional, quizás nunca llegue a ti. Probablemente. Y aparte eso es como, siento que es como estas cuestiones de Weird Japan nomás. Puede ser. ¿Cómo se llama? En Midnight Dinner. Midnight Dinner. Sí, sale ese capítulo. Sí, sí, hay un capítulo en donde hay una mamá que su... Ay, no importa, ya si ven el capítulo lo van a decir, oh sí, gracias lo echan por recordarlo, y si no les voy a dar un spoiler, ya. Que hay una mamá que su mayor tesoro era estas tablitas, porque le había enseñado como... como sus primeros pasos en las artes amatorias. O sea, se lo habían regalado para cuando se casó. Un buen matrimonio, sí. Sí. Sí, como un próspero y largo matrimonio. Sí. Pero, sí. De hecho, era bien curioso ese porque era como la preocupación de que el hijo no se había casado también y que estaba enfermo y estaba solo también. Eso también tenía... Dejó hasta ahí nomás. Sí. No, pero tiene un final feliz, tiene un final feliz ese capítulo. No, vamos, peor todavía, déjelo ahí nomás. Ya, perdón. está bien, pero sí, buen ejemplo. Y quiero comentar el tema de la música, que a mí me quiero comentar algo raro. La canción que sale al principio de la película, yo estoy segura que la escuchaba en otra parte, güey. Cuando la vi la primera dije, no, yo esta canción la conozco. No sé si es una adaptación en sintetizador de un tema japonés clásico, no sé. O la vi en alguna parte, pero estoy seguro de haber escuchado esa canción antes alguna vez en mi vida. Bueno, la cosa es que la música está compuesta por Keiyo Ishikawa. Me di cuenta de que todavía tiene una flamante web con todo el estilo noventero HTML hermoso, weón, de su carrera. Me puse a leer de él. Y es una persona que no tiene demasiado trabajo en anime, honestamente. Él es una persona que estuvo más que nada en bandas de rock en Japón, que trabajó incluso como asistente de algunas bandas norteamericanas, una persona que es guitarrista, de hecho, muy metido en el rock, lo cual me parece muy raro encontrarlo como en un trabajo como este. Pero me llamó la atención una weá que me dio mucha risa. De verdad me da risa, porque es como... Bueno, ahí... Pega es pega, ustedes lo saben, pero como que la comparativa así es como que chucha. Esta persona no ha trabajado mucho en anime, como le estoy diciendo, pero, esta persona es el compositor, e incluso también toca la canción, de nada más y nada menos que We Got That Power, el segundo opening de Dragon Ball Z. Lo no lo esperaba. Yo tampoco. Por supuesto que no esperaba que íbamos a mencionar Dragon Ball Z acá. Obvio que no. Vamos a decir un tema tan conocido acá en Chile, o We Got Power, Dragon Ball Z, que siempre me ha dado risa que en el latino sale esa frase maravillosa que es como en los campos dejan las flores crecer feliz, y yo haciendo así como Shrux, así como ok. bueno, We Got Power, ¿qué les parece? Lol. Quiero decirte que es un soundtrack bien llamativo, pero todo queda para la cagada porque la canción que sale en los créditos sale completamente fuera de lugar de toda la película. Disculpa, el señor rockero, ¿cómo se llama? Se llama Keiyo Ishikawa. Ya, lo voy a buscar. Sí, otra cosa que caché es que había hecho música para la película Dragon Ball Z, está El Plan para Destruir los Saiyajin, y que hizo canciones para Kekko Kamen, la adaptación. Pero eso, no tiene mucho currículum, pero hizo We Got Power. Eso ya es suficiente. Está listo. Es como la señora del opening de Evangelion. No necesita más. Tal cual. Eso. Voy a comentar los sellos, por cierto. Ah, a mí me da la que es la Komurasaki. Es como pueden ser las sellos de eso. Ahí tienen. Eso es lo que voy a decir. Ah. Bueno, Yorosuke, que el caballero, entre comillas, protagonista de toda esta historia, está interpretado por una persona que no habíamos mencionado mucho, porque la verdad tiene re poco acá de anime, que se llama Osamu Saka, que es una persona que tiene muchos papeles secundarios en anime, muchos. Ha hecho muchas cosas secundarias, la verdad, como que desde esa perspectiva su carrera es súper amplia, pero tal vez no tiene demasiadas cosas así conocidas. Lo que sí me di cuenta, y que puede que tenga mucho que ver con la volada de esta película, es que él lo contrata mucho para leer poesía. ¿Has visto? ¿Tuviste Chihaya Furu? ¿Lo ves? No. Pucha, es que hay una parte de Chihaya Furu que explica muy bien eso de alguien que lo contraten para leer poesía. Pero eso. Sí, bueno, en Japón una pega bien cuática, la verdad. Sí, creo que su papel tal vez más conocido, entre comillas, acá en este lado del planeta, es que él era Seitaro Sakaki en Pat Labor. Todavía no he visto Pat Labor. Uy, penita, nanay. Pero bueno, eso, caballero, está vivo, por cierto, así que bacán. Eso. Yuzo, este joven no muy inteligente que digamos, está interpretado por Naoki Tatsuta, Una persona que nunca hemos mencionado acá en el programa, pero que es conocido más que nada por ser nada más y nada menos que Oolong en Dragon Ball. Bueno. Oolong. Responde. Inesperado. Ahí. Bueno. Qué gran personaje, papá, encima Oolong, chacho culiado. Qué bacán. Eso. Y creo tal vez hacia todo reventar también es conocido porque es Kazuya Hata en Kimaguro Range Road, pero en general también es otra persona que tiene muchos papeles secundarios. Ah, ya. Yeah. Bueno. Uh-huh. Bueno, la Pau se lo estaba preguntando, ¿quién es la que interpreta a Komurasaki? A Shioshi Komurasaki. Que esto les va a sorprender, puede ser así hasta como que chuche su madre acaba de ocurrir acá, pero la persona que hace la voz es nada más y nada menos que la querida y lamentablemente fallecida hace súper poquito, Minori Matsushima, que es Candy Candy. ¡Oh! ¿Qué? ¡Candy! ¡Candy! ¡Woo! ¡Candy! Bueno. Yo quiero decir que la tía Matsushima hizo muchos papeles, acá también ha salido varias veces en Otaku no Shoso. Lo cuático es así, lo cuático. Es que nosotros la primera vez que la mencionamos fue para lo de Candy Candy, y estaba viva, po. Y después la mencionamos porque ella era Chirin chica, de Chirin chico en Chirin no Susu, y había fallecido, porque ella murió en abril de este año. Oh. Así que... La vida. La vida, sí. Pero bueno, ¿qué te parece, Pau, de que es Candy Candy? Solo puedo decir que es muy versátil. Sí, le aplica todo nomás, po. Sí, realmente le aplico todo. Wow. Sí, y quiero comenzar que hay un caballero que se llama Ubei, que es un viejo pelado que sale de ahí, que lo quiero mencionar porque es ese caballero que hace una hermosura en la película. ¿El Boyer? Sí, ese mismo, que está interpretado por el tío Ichiro Nagai, que esto como que hace todas las conexiones de la vida, es como la gente diría, sí, porque mucha gente sabe que recordaba porque era Japosai en Ranma y medio. Bueno, le queda perfecto, qué asco ya. Qué asco. Ya, eso. Y bueno, también es conocido porque era Jigoro Inokuma en Yawara. Yeah. Eso. Quiero comentarles, bueno, esta talla, como le estaba diciendo yo, estas personas que produjeron la película se pelearon. Yo estuve leyendo en dos fuentes japonesas que supuestamente como que casi se agarraron a combo. ¿Por qué? No tengo idea. De verdad no tengo idea. Y lo que ocurrió fue que al final esta película solamente salió en Japón en VHS. Y hay un VHS con subtítulo en inglés que salió solamente en Gran Bretaña. ¿Por qué? Lo agarró. Sí, lo agarró una distribuidora que no distribuye anime precisamente. Y de hecho, precisamente por eso, para la redundancia, he leído en algunos reviews y análisis que caché por ahí de que los subtítulos de esa versión son horribles y terribles, pésimos. No. Eso. Yeah. Y la cosa es que lo que está dando vueltas en internet, que creo que es lo que vimos los tres, creo. Es una restauración hecha por fans de la película. Ya. Yeah. No es un apreciado porque sí. No es tan malo. ¿No? Es solo chico. Se ve súper bien. Se cacha que hubo una restauración particular. Yo no sé cómo mierda lo hicieron porque esa es una pega súper difícil. Pero ustedes cachan que cuando ripean VHS, especialmente dependiendo también del reproductor y de qué tan carreteaste la cinta, es muy normal que los rips de VHS se ven con la línea clásica abajo, así moviéndose, así. Y por lo menos en el rip que está dando vuelta en internet, no, se ve así bastante decente dentro de lo súper borroso que se ve porque es un VHS. No, pero yo encuentro que es destacable el estado en el que está, porque si no lo agranda, lo ves como en el tamaño nativo, es viola. Mira, podríamos decir de que está como en el nivel de un lanzamiento de DVD de mala calidad. Sí, algo así, de hecho. No, quien lo haya hecho, gracias. Sí, caché que fue un grupo fansub ahí que agarraron una fuente de un VHS japonés que estaba en muy buena calidad, que lo pusieron en un reproductor VHS de muy buena calidad para hacer el rip y hicieron pega encima, le borraron problemas y todo eso y quedó como tal, que es un trabajo netamente, completamente hecho por fans. De fans para fans. De fans para fans. Ahora yo quiero decir algo, esta película, yo a pesar de que no va a cambiar mucho tal vez el parecer de algunas cosas de lo que es la historia per se y que puede hacer que para cierto círculo de personas sea una película anecdótica, igual creo que la película podría tener un renacimiento y una nueva apreciación si llega a salir en HD. Yo creo que sí, porque es casi, yo encuentro que es de estas películas que bordean el cine arte también. Yo creo que le iría súper bien por eso nomás. Porque a pesar de que Belladonna sí tenía su famita antes de eso, ustedes cacharon de que cuando salió el Blu-ray, como que especialmente los gringos explotaron con la película. Es como, oh, sí, como que de un día para otro saltó 1,000,000 de puestos para arriba en ranking de anime. ¿En serio? No, no sabía. Sí, ahora la película es, mira, obviamente no vamos a decir que es mainstream, porque siempre va a ser una cuestión muy underground, de gusto más selectito, porque la temática lo es, ¿cachai? Pero la película cuando salió en Blu-ray explotó no solamente el círculo otaku, sino que explotó el círculo del cinearte. Mucha gente que le gusta todas estas películas así como Arja o son películas como, bueno, es como, si hay una persona que le gusta, no sé, weón, Valerie, weón, vaya mal esta weón. Ah, ya. ¿Cachai? Como este tipo de gente. Entonces, me da la sensación. ¿Me estás hablando a mí, hija? Estaba hablando. Yo pensé que estaba hablando de ustedes mismos. Ay, pero si también te gusta Valerie, pues, pao. Sí, pero por eso. Sí, po. Muy bien. Sí, bueno, a lo que voy con ello es que yo tengo la sensación de que si esto llegara a salir en un Blu-ray con la misma pega hermosa que hicieron en Belladonna, considerando que para más encima es de alguien relacionado con Belladonna, que fue el director, pues, de hecho, como que los gringos, los europeos, quien sea, podrían decir así como de la persona que trabajó en Karashimi, no Belladonna. Ya, sale esto. Sí. Sí. No, yo creo que le iría bien, la verdad, tienes razón en ese aspecto. Pero de acá que ocurra también. Sí, especialmente porque caché que tenía esta pelea y como que todos están, es como, lo digo de la perspectiva de que este Kawin salió porque parece ser que efectivamente sí han existido iniciativas de querer sacar esta película en Blu-ray y estos tres viejos no quieren. ¿Qué habrá pasado que han terminado tan peleados? Anda a saber. Para más encima es muy cuático. Bueno, eso no le sorprenda a nadie. Uno podría decir, oye, pero en realidad es Yuki Oabe y tal vez Konichi Yamamoto los que podrían tomar esa decisión. Pero ustedes saben que los que tienen la plata son los que mandan todo, así que... Bueno, algún día... Bueno, como le dice Loe, falta poco. Ojalá. Está bien mal. Bueno, ojalá, ¿no? Qué feo lo que dije, pero... Pero bueno, eso así sería llamativo. La verdad que sería un HD, creo que le daría una nueva vida. Sí. Bueno, ojalá ocurra y lo veamos y digamos como Ya, Pau, responsabilízate, especialmente porque vamos a subir con el tema de los spoilers. ¿Cómo podías recomendarle a la gente que no cacha nada de esto a esta película? Chucha, si no cachas nada, lo hace más peludo todavía, la verdad. Buen punto. Creo que si tienen algún tipo de interés como la literatura japonesa y verlo por un interés histórico, yo creo que deberían verlo. Y si disfrutan de como todo esta como softcore, como lo de Aino Korida, ese tipo de cine erótico japo, yo creo que la van a disfrutar caleta también. Sí. La verdad. Sí, la verdad, un excelente salto ese. Si te gustó Aino Korida, sí. Sí, super sí. Aparte que no es burdo para nada, como que en ningún momento hemos dicho que es hentai, por ejemplo. O sea, erótico. Sí, hay una página hentai que está esta película y encontré divertido de que los tags decía MILF. ¿Por qué? Bueno, no sé, decía MILF. Tags es MILF. Sí, pues bueno. Sí, la persona que sale acá no está nada tan viejita, así que... Pero bueno, eso. Pero eso. ¿Y tú cómo la podrías recomendar, Lobe? Por lo menos yo la recomendaría desde lo que a mí me gustó, que fueron, tal vez hasta suena un poco contradictorio, pero después lo voy a, espero dar a entender, que es como las sutilezas de la sensualidad. Solo creo que por ahí, es como... Y aparte, a pesar de que la trama es burda, porque las sutilezas de la sensualidad más bien lo llevaría como por el lado visual, y la trama es un poco burda, como lo dije, pero está contada, y como la Pau dijo, de forma entretenida. Sí. Así que es como... Como una buena entretención de 50 minutos. Y si usted estudia arte, esta es una versión, te lo resumo, del libro, por cierto. Sí, también esa es una buena forma. De hecho, creo que esa es la mejor forma de promocionarla. Te lo resumo del libro. Sale sí. Así, en el Blu-ray sale excelente, Rincón del Vago. Sí, así está. 5 estrellas. Tu profe nunca lo notará. Sí, eso. Tu profe jamás se enterará. Sí. Sí, bueno, yo me uno sus palabras, la verdad, es una película... Mira, es súper única, por cierto, yo había comentado eso cuando terminamos el episodio anterior de Gundam, que cuando dije que íbamos a hacer este episodio, creo que no tiene similes muy cuáticos en la industria del anime. Obviamente en el live action sí tiene millones, pero en anime la verdad no lo sé. Bro. Obviamente hay un montón de cosas que yo no he visto, así que falta un largo camino por recorrer en ese sentido, pero dentro de la perspectiva de querer parecer algo como de Luquillo, es bien única. Bro. Creo que lo único parecido son como inserts en otras series, pero no como que de verdad estén animando algo que parece arte tradicional. Así que sí. De hecho, yo creo que hay gente que podría entrar solo si les gusta como el arte como antiguo japonés. Yo creo que la pueden ver solo por el placer de verlo en movimiento. Sí, sí, como les digo, lamentablemente sí. La única lata es que un VHS, pero sí. Sí. Eso, yo creo que hablo de los spoilers, ¿les parece? En mi mente es como, narré Urotsuke Doji, puedo narrar esto. Sí, ya estamos listos ya, adelante. Ya, solo por entrar como en la cuestión, yo vi el de Lateralus Manga. Bacán. Bueno, parte con una pieza de música como tradicional japo, muy japo, cae en pétalos, está la mano que es notoriamente de un hombre mayor, y sostiene una copa de sake donde se ve el reflejo de su cara, donde no es joven tampoco. Y dice, como los años avanzan, escucho menos, y mis piernas no son lo que eran antes. Y no puedo parar de volver más feo, dice. Y dice que las mujeres que he amado, su pelo se ha puesto gris y tienen arrugas. Y esto me irrita siempre, dice. Obvio. Y dice, si sigo viviendo en este mundo, punto suspensivo, las cosas no se volverán mejores, dice. Sí, yo sé que toda esa intro y esa frase es como de la novela, es una de las más famosas. Sí. Y yo creo que es como el mood de la película, en el fondo. Y bueno, parte con esta toma que son de maderas, que tiene, inusualmente va a ser anime, y encuentro que tiene mucha textura, es muy bonito. Sí, una vista tres cuartos. Sí. Y va bajando esto, y vas viendo pasar a lo que le dicen las cortesanas, pero es una oirán. Todo esto ocurre en el periodo de las oirán, que para los que no cachan, es como... Yo creo que la mejor referencia como contemporánea que hay es la última temporada de Kimetsu no Yaiba. Todo lo del Distrito Rojo, eso. Todo eso ocurre antes de que aparezcan las geishas. Claro, que no es lo mismo. Que no son lo mismo. De hecho, las geishas son como mucho... Como el concepto de maquillaje es como mucho más elegante. Y estas son como mucho más chillonas, por ponerlo. Creo que mientras vemos la película y hablamos del personaje... que representa a Komurasaki, podemos mencionar un poco de esos detalles conforme vamos hablando. Y bueno, acá es la procesión de Komurasaki con dos niñas que si vieron Kimetsu, anda con niñas, porque estas niñas las toman desde pequeñas y las van criando dentro de los burdelos, de las casas, por ponerlo. Y bueno, creo que una buena referencia también, si quieren adentrarse solo como en el tema de las oirán, pueden ver Sakuran, que sale la Ana Tsuchiya. Es una película... Sí, es buena esa película, me gusta caleta. Toda esa parte de OVA / película me recuerda mucho el mood como a... Ay, ¿cómo se llama esta cuestión? Cosmology of Kyoto. ¡Ah! Juego. El juego. Es un juego, pero quiero mencionar algo. La particularidad de ese juego, aparte de ser muy particular, que era el juego favorito de Herbert. Sí, esa era la parte más divertida. Dame conozco esa anécdota. Un crítico de cine que como que odiaba todo, era como si fuera a pasar el agua. No, era uno de... Bueno, sorry, y odiaba los videojuegos. Eso, era uno como dentro del círculo de la gente que critica arte y todo eso, era uno de los más bullosos, es decir, no, los videojuegos nunca jamás serán arte. Pero se le gusta. Lo que pasa es que la cosmología de Kyoto, que tú vas viajando en el Kyoto antiguo como una novela visual, como una aventura gráfica. Y que es buena, es bacán y todo, pero yo honestamente encuentro muy extraño la wea de Ever. Es como que yo creo que un día, cuando tenía que escribir uno de sus reviews, llegó alguien, un caro chico de su familia, y dijo, mira tío, tengo instalada esta wea, de haber quedado así vuelto un día. ¿Cómo llegas a jugar algo si se supone que no juegas nada? Bueno, acá te va mostrando la procesión de ella sola con la niña y muestra que camina con los pies hacia adentro. Sí, esa clase de detalles, especialmente de los pies y de las manos durante toda la película, me gustó mucho. Sí. Y me da rabia porque está hecho, pero rabia de la buena, así como rabia de envidia, porque es muy lineal y es tan elegante y tan bonito. Sí, por eso viste, wea, solo por eso. Bueno, ahí las niñas le abren a la habitación y ella entra. Y después las niñas cierran y se van. Me gustaría saber qué significan las camelias en el lenguaje de las flores japo, porque aparecen durante toda la película. Yo no sé qué exactamente significarán las camelias, pero ahora que lo dices me llama la atención porque está como el libro, está el libro La Dama de las Camelias, que se trataba de una prostituta. Es que tengo entendido que las camelias tienen todo un tema con lo efímero porque son flores que duran solo un día. Pero más allá de eso, no sé. Y bueno, acaban haciendo una toma a un como local que es, no es un burdel, pero es un local, es una tienda. Porque el protagonista es un, tiene como negocios, es un comerciante. Sí, la tienda se llama Sueño Yume. Ay. Y parece que vende kimonos, porque hay como muchos kimonos colgados. De hecho, esa parte de los kimonos no es como anime, es como, como, no sé cómo decirlo, como que son pinturas, no sé, algo muy curioso. Sí. Pero los kimonos son como tramas, como estampados. Y bueno, acá llega un hombre al local, que está buscando al dueño del local. Y ahí preguntan por... Ayuso era un ¿cómo se llama? Taylor en español, ¿cómo se dice? Marino, costurero. Costurero. Sí. Sí. Y bueno, ahí viene el dueño. ¿Eso no es como un sastre, o no? Es como un sastre, sí. Y viene el dueño, que es el protagonista, que es este hombre ya más mayor. Y él le pide plata. Y él le dice, dale el dinero. Pero él le dice, no, no vino por el dinero. Que era algo común en esa época, por cierto. ¿La plata? Sí, eso, por favor, preste lugares para ir a que le prestaran plata. Ah, ¿ah, sí? Muy, muy, muy común. ¿Pero era como si fuera un prestamista o no ese tipo de...? Lo es, en Japón había demasiado de eso, especialmente porque ellos eran la nueva clase media, la que no existía antes. Entonces, ahí hubo mucho de eso. A Yuso le pregunta por qué necesita algún tipo de dinero y él le dice que voy a dormir con Komurasaki, que es una, que es la cortesana más famosa, la más renombrada. Y dice, y ahí le explica que él estaba ebrio y en una apuesta le dijeron que él iba a dormir con Komurasaki en el primer encuentro. Ah, bueno, no. Sí, y ahí y dice que si no lo logra, él iba a dar por vencido su, ¿cómo decía? Su virilidad. Claro. Van a cortar el pene. Van a cortar si no logra. Pita. Sí. Entonces ahí el dueño del local lo mira con mucha seriedad y en resumidas cuentas le dice, le explica que eso no va a ocurrir porque cuando son cortesanas de ese tipo nunca se acuestan con los hombres al primer encuentro. Especialmente porque no es una común y corriente como comentaste tú. No, es carísima además. Entonces... Ahí le explica y le va como contando un poco de cómo son, le, y da como un resumen de los que son la Virán, que son bien enseñadas, son muy orgullosas, dice, saben de arte, son sofisticadas. Sí, sí. Entonces le dice como, no son para hombres comunes como tú, le dicen. Sí, de hecho yo cuando vi esta película y cuando sabía que íbamos a grabar este episodio tan conochoso, quise investigar un poco y me leí esto que me llamó mucho la atención. Ella dentro del mundo como de este tipo, como de cortesana, si se puede llamar así, porque geisha no es la palabra exacta, por eso uso la palabra en español. Ella es una tayu. Tayu es el máximo título gigante que puede sacar como Oiran, como cortesana en esa época en Japón. Es como el máximo exponente, así de la, bueno, la más cara, para que estamos con esa es la palabra exacta. Ahora, el tema del caso es que ella era en el único grupo que era como tan, tan de gusto fino y de cuico, de plata, de dinero, que era el único grupo como de este mundo de la prostitución que no se prostituían necesariamente, no necesariamente tenían sexo con todos, porque eran tan de lujo que podían hacer eso. Es más, era el único grupo que podían tener el lujo de rechazarte, que es parte de la historia de Acapulco. Sí, Sí, pues. Ah, interesante. Ah, sí. eran como tan altas que te podían rechazar así, si no, yo no me acuesto contigo porque yo, no, pues. Entonces, era de ese nivel. De hecho, esta es una anécdota que la leí, la conté así como, que creo que encierra, encapsula ese nivel de altura del tema. Leí en internet que en 1688 hicieron un censo de este tema, de las cortesanas en Osaka. Y dentro de las 2790 cortesanas que había en Osaka, 3 eran Tayu. ¡Wow! 3. Wow. Es muy poco. Y estuve leyendo que era obviamente absolutamente imposible pagar si eras de clase baja y media tampoco. De hecho, decían que una de este grupo de Tayu, en dinero, en la moneda japonesa del momento, podía llegar incluso a ser el equivalente a lo que ganaba un mercader en un año entero. Oh. Wow. O sea, estas tipas no se llevan con wea. Es que más encima, bueno, se supone que cada casa burdel tiene una oirán que es como la mujer máxima del burdel. Tengo que decir que eso es más que eso, en el fondo. Sí, yo estaba hablando ya con una cuestión como aristocrática casi de este tema. Así como que solamente se acuesta con gente de demasiado dinero y de ese nivel. Así que ahí para que entiendan a lo que se está enfrentando este desastre. Que tampoco es un hombre muy guapo, un tipo común nomás. No, ahí se demuestra desde el segundo uno que tampoco es un tipo muy clever, como que tiene reacciones así un poco torpe. Esa es la palabra exacta, un tipo torpe. Sí, y dice que incluso si eres solo un trabajador, no te van a dejar entrar. Y el tío se pone a llorar, porque era como, me van a cortar el pico por esto. Entonces le dijeron, ni siquiera vas a poder conocerla. Entonces ahí él como se frustra tanto, porque obviamente la persona que le hizo la apuesta sabía que era así. Y le hizo la apuesta a este hombre que era ignorante al respecto. Claro, el tipo que lo estaba atendiendo, que es la persona que básicamente es el protagonista de la novela, que es Yonosuke, le estaba diciendo que le intentó ayudar de toda esta situación, porque lo que realmente le daba rabia no era como la torpeza de él, sino el hecho de que el weón que se aprovechó de la torpeza de él, de la inocencia de él, se lo cagó. Eso es lo que le había dado rabia. Entonces va para salvarlo. Y toda esta parte que ocurre después está, por ejemplo, esta escena de los peces, que es una pintura animada. Y como este hombre es un gran empresario, lo van llevando como en una caravana así, escuático. Y bueno, ahí está. Y bueno, a medida que se va narrando y va ocurriendo los eventos, te va mostrando el encuentro de esta Tayu en cuestión con un hombre, que claramente es él. Y bueno, ahí están mis preguntas de la Seiyu, porque bueno, lo que decía la Love es que, por ejemplo, la manera en que se presenta el placer de la mujer es como en las manos solamente, o solo como mueve los pies, y como que los gemidos no son como de hentai, son como sonidos como muy sutiles. Lo encuentro muy delicado en general. Candy, Sí. Y hay escenas que efectivamente son como pinturas nomás, que están animadas. Y como que nada, son como siempre fragmentos, o hay como la manera en que está compuesto como que no se ve como completo, no es como ultra gráfico tampoco. Mira, podríamos decirlo de esta manera. Esto no es un spoiler de Belladonna porque es una cuestión netamente artística, pero si eres de esas personas que en 1990 se compraron este VHS pensando de que iba a ser una cuestión hentai para pajearte, bueno, en realidad como que te cagaron. Sí. Y de nuevo aparecen las camelias. Y bueno, ahí sigue esto, y ahí empiezan a contar la historia de este hombre, que dice que su padre era de una fortuna muy grande, porque tenía una mina de plata, y le gustaba, y estaba su hijo que se llamaba Yumesuke, y el padre le gustaba tomar, le gustaba como la jarana, por ponerlo, y tuvo una cortesana que le dio a su hijo que se llama Yonosuke, que es el protagonista, pero Yumesuke es el padre. Y tiene esta cuestión similar a ser la Belladonna, que va pasando la historia como en horizontal, como en scrolling. Ah, como en Kamishibai, si lo podían hacer también. Y bueno, y dice ahí que es lo que sale en todos los preludios del sinopsis de esto, que dice que la primera vez que se acostó fue a los 7 años. Y dice que a los 9 años empezó a trabajar en un local de un familiar. Y esta parte está muy bien, es muy bonito como está hecho. Y dice que también aprendió de la homosexualidad a los 11, empezó a comprar sus primeras prostitutas, dice. Y era como todo, así como niñas del condado, esposas de otras personas, todo. Mientras sí, fuera mujer, no le importaba. Eso mismo, hubo un momento que era como I don't give a fuck, venga acá nomás. Lo que venga. O sea, all I give is fuck, básicamente. Sí, he is fuck. Sí, all I want is fuck, sí. Y ahí vuelve a la historia de Yoso, que va caminando muy triste este hombre. Y bueno, van pasando estas imágenes como con la idea del viaje, cuando van llegando a Edo. Que para los que no saben, si vieron Rurouni Kenshin lo sabrían también, que es el nombre de la capital de la época. Y bueno, están en un barco y se encuentran con este hombre. ¿Qué es este hombre? ¿Un monje? ¿Qué es él? ¿Por qué es pelado? Él lo acompañaba este nuevo loco nomás, que en realidad, bueno, da lo mismo, estamos con spoilers. Supuestamente lo había agarrado en el grupo para que fuera testigo de que había ocurrido de verdad la cosa y no iba a muliar, po. En el notario. El notario público. Sí. Bueno, ahí le explica cómo dónde está el distrito y todo. Y bueno, no voy a explicar esto porque no vale la pena, porque deberían verlo. Que son como cosas como formas orgánicas que te dan a entender como la idea de sexo, pero tenéis que verlo. Sí. Como que yo no saco nada con describirlo, la verdad. Todo eso, además, en el hecho de que mientras estás en el barco, el mar no es como un mar dibujado normal, sino que tiene como todas estas líneas, como de Ukiyo-e. Sí. Bueno, sale el dibujo, el clásico de la ola de Hokusai también. Sale como todo. Por ejemplo, sale como este como dragón reversado, que te da a entender como los cuerpos como enredados y cosas así. Y entre medio como que aparece la gente. Y están los pescaditos, las expresiones y todo, las manos que hablábamos. Que honestamente ni siquiera es porque me delata, es porque deberían verlo. Fin. Sí, no, sí, nosotros acá cuando hacemos estos resúmenes no lo hacemos así como porque sí, nosotros destacamos lo que más nos interesa. Pero lo que sí puedo decir de todo esto es que qué bueno que hayamos hablado de esta película posterior a haber hablado de Belladonna, porque se cacha la escuela, Brigio. Sobre todo cuando comentó la Pau estos como cruces horizontales de derecha a izquierda de las imágenes, que muy usado en Belladonna, acá están presentes también. Sí, está como hecho de manera más fluida también. Y bueno, acá en esta parte tiene como una referencia al beso de Klimt, que es como ya. Y bueno, llegan al Distrito Rojo. Y es bien bonito cómo está hecho, porque también tiene este pasar horizontal, como decíamos, pero la diferencia con Belladonna es que está animado. Claro. Entonces es muy entretenido, la verdad. A mí me encanta esa bola arquitectónica, la encuentro hermosa, pero como les digo, me cogí un poco. Hoy sí, yo no sé si podría ir, porque es como ir a vitrinear humanos. Sí. Es tráfico humano, de hecho. Sí, es tráfico humano. Porque para qué decirles que mucha gente de las mujeres que están ahí era solo para pagar deudas. Ay, sí, muchas de ellas. Básicamente eran esclavas nomás. Sí, pues, bueno, siempre sale en la ficción o la narración que era para pagar ni siquiera deudas de ellas, sino como sus familiares que las vendían y lo encontraba horroroso, así. Así es. Sí. Y bueno, llegan a esta casa y ahí tienen como la primera conversación de por qué quieren conocer a Komurasaki. Y ahí le dicen, vas a tener que esperar como 4 o 5 días para verla y todo. Y aquí sigue mostrando cómo está el protagonista con ella. Y va a pasar. Sí, de hecho quiero comentarle que eso igual es un detalle de la dirección bien particular, porque como estoy comentando, este loco de Yukio Abe nunca había dirigido. Esta es su primera película, y debido a que el libro es súper largo, como estamos comentando, este compadre, supongo que ha sido él el de la decisión, tomó esta onda de contar esta narrativa partida como en tres historias. Una es la historia de esta de querer salvar a este loco de su supuestamente vergüenza de su masculinidad y la weá, este de Yuso. Yeah. También en otro lado están las escenas de sexo que tiene Yonosuke con Komurasaki, que no son del mismo momento. No. ¿Cachai? Pero lo bacán es que te hace entender que este hombre conocía a Komurasaki de antes. Claro, exactamente. Sí. Y la tercera, que es el que te cuenta la historia de Yonosuke completa, que es como el te lo resumo del libro, pues. Así que, no, pero a mí me gusta cómo funciona eso. Sí, está bien hecho. Funciona súper bien, sí. Porque, interesantemente, la escena de sexo tienen una importancia narrativa, creo yo, como en la trama. Sí, la dirección es bacán eso. Y bueno, acá vuelve a entrarle y dice que a la edad de 18 Se supone que tenía que ir a Edo a trabajar y no llegaba nunca porque en todas las ciudades paraba a comprar una prostituta. Piola. Entonces al final se demoró demasiado en llegar y el papá... Y cuando llegó a Edo probó todos los burdeles. Era catador de burdeles, pues, hermano. Sí. Y se quedó semanas en Yoshiwara, que es el distrito de lo rojo. Era un estocador. Saludos. Saludos al estocador. Y ahí dice que su padre lo desheredó por eso. La verdad correspondía. Sí, y después se trató de volver monje y lo duró una semana. Porque no se la pudo. Así que bueno, aquí muestran una procesión de una de las Oira, que es como horas aquí, de hecho. Luego estas procesiones siempre, yo digo, como deben estar horas caminando para llegar a un lugar, ¡qué horrible! Sí, no sé, sí, de hecho una de las cosas más cuáticas es que claro, nosotros estamos hablando de esta cosa súper ultra fina de las Tayu, pero para llegar a ese nivel de Tayu, puta... Yo estuve leyendo igual también por la anécdota que le estaba comentando, que habían mujeres que, bueno, tú caché que la juventud es demasiado importante en el tema de la prostitución, pues, obvio, por supuesto, sobre todo en esa época, tú caché de que ya a los 12 algunas ya estaban ahí al máximo, pero leí que habían algunas que incluso recién podían empezar a atender clientes pasados a 12 años de estudio del tema. Pero tienen que estudiar por 12 años. O sea, las metían cuando eran, como decía, 7, 8 años y le decían, sabéis que si tú quieres llegar a este nivel, porque yo creo que tu belleza va a llegar a eso, y yo como me la apuesto por eso, tenía que estudiar y podían llegar a estudiar hasta, o sea, intentar ser esto por 10, 12 años antes de tener a su primer cliente. Wow. Ligio. Es como el entrenamiento de las geishas también es así en todo caso. O el sumo también. El sumo, tengo entendido que los locos del sumo tienen que pasar como mínimo 7 años antes de entrar a la pelea profesional. Sí, pues. Es que aparte tiene como todo, lo que yo digo que se demora mucho es porque tiene toda una ceremonia para dar un solo paso. Muy horrible la wea. Y la procesión tiene que hacer el paso con ella. Tiene música y todo. Perfección jam. Sí, es que yo lo encontré interesante porque el ritmo que tiene es tan diferente a lo que ocurre en la calle que es imposible no verlo. Y tiene toda esta cuestión de estos bailes jabos que son súper lentos, que es para que uno pueda como apreciar el movimiento de las cosas. Entonces era como, ya, tiene sentido, pero no voy a caminar 4 cuadras así. Yo sé que todavía lo hacen, por cierto. O sea, esta profesión todavía existe, solamente lo que he cachado es que no, ya no se prostituyen. O sea, si ya por sí ya podían rechazar gente y no hacerlo, ahora ya es como categóricamente no. Sí, pues como ahora una herencia cultural nomás, creo yo. Sí, pero hay videos de estas procesiones todavía, las pueden ver en YouTube, de hecho. Sí. O pueden ver Sakuren. También. Eso, sí. Bueno, ahí están los tres esperando a que llegue como Murasaki. Y en el burdel, siempre mientras está esperando, te hacen como el choco la música, te sirven sake, están en eso. Y tienen esta conversación de que tiene que preparar su masculinidad para... Y el tipo se levanta la yucata y tiene como una tela para protegerse su pene. Y dan a entender que es gigantesco por alguna razón. Lulz. Sí, y le ponen una pulsera súper ancha como para dar una idea del tamaño, parece. Que es como de un tamaño de una muñeca. Y era como, ok. Gracias, Japón. Sí. Y el protagonista lo que hace es como rezarle y se va así. Y le dice, no te pongas nervioso, si eres el cliente. Y se va. Y al final queda él con el testigo. A la edad de los 20, todavía desheredado, trabajó como un obrero. Y nunca dejó de estar con la lujuria. Y ahí empezó 15 años de vagancia. De claro. Andar por ahí. Sí, estaba, o sea, que no lo comentaste, per se. Aquí estamos volviendo a hablar de lo que pasó con. Yo no supe cuándo en su vida general. Y a la edad de los 22 dice que cuando no estaba en burdeles estaba como pescando peces. si no estoy con las prostitutas, me dedico a la pesca. Sí. Entonces trabajó en una mina de oro, pero nunca logró hacer una fortuna. Y acá viene las partes como, bueno, aparte de que se acostó con lo que fuera, mientras fuera mujer, a los 27 dice que se forzó, la palabra que usan, en una doncella de templo. Y ahí lo encarcelaron y al año después lo amonestaron y se pudo ir. Tuvo un año en la cárcel, güey. Sí. Y bueno, acá te muestran a Ayuso que está emborrachándose con la gente. Y esta parte interesante porque es como... tiene la dinámica del cine mudo, que en el fondo va ocurriendo las cosas y salen los textos. O sea, esto es felicidad real. Sí, yo me enteré de un detalle bien particular de esto. Cuando lo vi, me llamó mucho la atención que, bueno, salen estos diálogos escritos en japonés y que me parecieron súper fáciles de entender. Súper fáciles de entender, porque estaba hablando de literatura de hace 400 años, 300 años, y era un mensaje súper fácil de entender. Y yo, cuando la terminé de ver, yo me pregunté si esa hueá era normal. Oye, como yo estudio japo, como que me llamó la atención eso. Y me vine a enterar de que originalmente, en el libro, la novela original de Saikaku, él, que esto era un, de hecho un tema como en un proceso que todavía no llega a los niveles de ahora, pero en ese momento... él intentó usar la menor cantidad posible de kanji y escribir todo en kana para que la gente que no sabía leer ni escribir pudieran leer la weá. O sea, como para usarlo oralmente, que fuera lo más sencillo posible. Que la gente pudiera como desplegar a todos lados su obra con el japonés más simple posible. Por ende, cuando salen estos mensajes, casi todo está en hiragana y katakana, casi todo, casi todo. Y me llamó la atención porque yo dije... Qué raro, así como la elección, y ahí caché porque probablemente tiene que ver con eso. No, sí, de hecho se hablaba como en los textos de la corte, que siempre se miraba en menos el kana, y hay textos que son famosos por estar en kana, porque lo miraban en menos por ser el lenguaje de los niños y de las mujeres, decían. Sí. El hiragana era el lenguaje de las mujeres, y el katakana era como esta cuestión dura de hombres, pues, después, pero... bueno, y como anécdota, como curiosidad para la gente que le gusta el idioma japonés, cuando hicieron con el tema de Hirohito hablar el famoso mensaje en radio para decir que había perdido Japón, este weón hablaba japo antiguo al máximo, porque no nadie le entendía ni una weá. Nadie le entendía nada, y es precisamente porque hablaba ese nivel de japo a puro kanji súper antiguo del tema. Que es como la lógica del karaoke, que por ejemplo sale un hiragana y sale la pronunciación arriba. Furigana. Sí, furigana, perdón. Pues. Y eso, sí que por eso le era tan popular, por eso le fue tan bien, porque era para el pueblo. Y también no podía usar estas, como todas estas cuestiones sobre el paisaje que yo les decía, porque la gente no lo iba a entender. Eso. Bueno, ahí tiene frases súper sencillas. Por ejemplo, ustedes dos son muy bonitas porque hay dos mujeres sirviéndole. Y se va dando el caso de que no llega a la cortesana y se le está acabando el sake. Y al final el tipo, como está curado, la empieza a perseguir así medio vestido. Y está bailando medio desnudo. Hasta que finalmente llega a la Orián y todos se ríen de él. Y ahí se pone súper nervioso cuando llega. Sí, igual es como imponente cuando llega también a vos. Bueno, y ahí llega, sí, es súper imponente, la verdad. Y él se va, queda para el hoyo, el tipo. Como que no puede así. La belleza, sí, wow. Sí. No voy, ahí vienen las mujeres, lo visten de nuevo. Y él va, y como está curado, se nota, como que te dan la idea, y se nota harto como la reprobación de la gente, porque es muy poco refinado y ella es tan elegante. Y le quiere servir sake. Y ella, de hecho, me gusta mucho porque hace como todo un gesto para extender el plato de sake. Sí, es muy aparatoso. Me encanta. Lo amo. Y de hecho, el testigo está pasando pura vergüenza. Y ahí le dicen, en el primer encuentro, ella no acepta el trago. Pero ella lo acepta igual. Y todos quedan como... ¡Oh! Y al tipo se le cae el plato mientras lo sirve. Y me da mucha risa porque el agua en el... O sea, el sake en el plato como que pone una cara como el terror. Como de buen chile. Como, oh no. Y se le cae en la ropa. Y te lo muestran de una manera súper dramática porque el traje es naranja como con hojas y se empieza como a poner como gris. Así, ah. Y el tipo está pero así, palo, y es como, oh Dios mío. La cagué ya, se acabó. Sí. Jeje. Y yo pensé que era como, va, cagó, no lo va a lograr, se lo van a cortar. Y él dice, relájate, me voy a cambiar de ropa. De la manera mucho más elegante, por supuesto. De hecho, a mí me sorprende porque es la primera vez que la escucho hablar. Y bueno, ahí tiene más sexo. Obvio. Salen los piecitos. Y ahí me vuelven a la historia del protagonista, que dice que a la edad de 33 su padre muere y lo perdona y le deja toda su herencia. Y ahí teniendo plata ahora, se acostó con toda cortesana famosa y alcanzó el cenit de la sensualidad. Ok. Y aquí viene la famosa talla de los números. Entonces dice, desde que tenía 7 años hasta los 60, conoció hasta 3.742 mujeres. De hecho, necesito calcular algo. Ok. ¿Cuántas son? Wow. Es que tengo una necesito, es un dato morboso nomás. Dale. Entonces dice que entre los 7 a los 60 años, entonces son 60 menos 7, entonces son 53 años de sexo. 3.742 menos dividido por 53. Entonces, por año eran 70 mujeres. ¿Está bien esto? No está, pues. Puede, po. Sí, si es así, suena como realizable. Siento que es poco. Porque debería. Se supone que era como todos los días, todo rato, era como. Es muy poco. Ya, pero Pau, te falta otro dígito. Pero el de los chiquillos no es tan. Porque son menos de 1000, pues son 725 hombres nomás. No, no tanto. No, pero lo digo súper en serio porque es como. Aún así, a la suma final. A ver, 725. Ya, son 13 hombres por año. Son entonces 83 personas al año. Ya, igual yo creo que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso. Porque sería como dos veces a la semana. Buena escaleta. Ya, bueno, sí, igual sí. Salud, nomás. Todo lo que yo igual encuentro que para llegar al cenit de la sensualidad no es tanto. Yo pensé que era más. Yo también pensé que era más. Es que no caché la calidad tampoco. No, pero si ahí decía de que le da a todo. Sí, bo, bueno, una época. Tal vez ahí tuvo las 2000, no sé. Puede ser. No sé, ahí le pusieron el siento, tag. Es que yo pensé que era más gente al año. Eso. Pero bueno, en fin. Y dice que gastó casi toda su fortuna en hombres y mujeres. Y bueno, acá hay toda una escena sobre cómo limpian la ropa. Ella se baña, de hecho, completa. Y vuelve a aparecer y todos quedan como súper sorprendidos porque tiene un traje, un kimono exactamente igual al anterior. Como si nada hubiese pasado. Claro. Y ahí, bueno, las niñas se lo llevan y hacen la procesión junto a él hacia el interior del lugar. También tiene esta como paneo como horizontal, con primer plano unas flores dibujadas hermosas y la estructura del lugar. Bueno, ahí las niñas juegan con él y lo hacen entrar y bueno, ella está esperando y le apagan las velas, quedan en oscuridad. Y a pesar de todo lo que decían, ella sí lo hace con él en el primer encuentro. Oh my god. Sí, y bueno, este otro hombre que es el testigo se pone a escuchar por el otro lado, obviamente, y como buen bulleador se empieza a masturbar mientras cacha que lo están haciendo. Claro, más confirmado, imposible. Y cuando lo están haciendo, algo que me llama la atención es que por lo menos en las otras escenas de sexo, pasaba esto de que se mostraban mucho las manos y los pies, pero en esta ocasión no se mostraba eso, para nada, no había como un foco al respecto. Es que también siento que la circunstancia es tan diferente, porque después yo creo que se va a entender eso mejor. Sí, porque es que está asustadísimo, cuando lleguemos a eso, quiero adentrarme un tema que me parece interesante. Sí. Bueno, acá al final el tipo como que colapsa, y de hecho todo esto que hablábamos de la pulsera que le pusieron en su masculinidad, ella lo ve y se ríe porque en el fondo habla del tamaño. Y ahí se levanta el traje y le da. El tipo colapsa así como que caga, se queda dormido en sus brazos y ella después toma tinta y escribe, le da la tela que él tenía envuelta a su parte, deja escrito algo, ten a entender que es mañana, y él llega con la tela que tenía y ya escribe que sale que ella escrita que admitió que se había acostado con él en el primer encuentro. Para cagarse y está el loco de la puerta. Sí, pues, y él, como Urasaki was here. Sí. Y el testigo verifica exactamente. Y bueno, está muy feliz porque no se la van a cortar y porque lo ayudaron. Y bueno, acá en la escena final, entre comillas, él está conversando con Murasaki y le pregunta por qué ella acepta. Y la razón es la misma que él, le da mucha rabia que lo hayan engañado así. Que por eso accede una vez, o a darle un favor. Y eso, y él le dice que está enamorado de ella. Prácticamente. Y ahí yo creo que terminaba la película. Sí. Bueno, esta escena me más sexo, etcétera, espejos en una posición muy conveniente. Y después aparece, bueno, tienen como una, ¿cómo se llama? Me da mucha risa las metáforas visuales del orgasmo, pero bueno, eso también lo tienen que ver. Y finalmente yo creía que terminaba la película y todo, y después entra como en esto, en la escena final, como que están conversando y dan a entender que este tipo como que ya no le queda más virilidad para entregar, como que ya al fin, así. Ya está, viejo también. Sí, po. Y ahí vuelve a decir la... empieza a decir la misma frase del principio. Exactamente la misma frase, y yo pensaba que iba a terminar en eso, como yo creo que era un buen tono, y aparece él en un barco, en el mar, y está viejo, y aparece, tengamos diversión todo el camino, porque no hay vuelta atrás. Y están puros hombres viejos que ha conocido, está Yuso también, dan a entender por el color del pelo que están viejos, y le dice, vamos a ir a una isla de mujeres, y tenemos todas las mujeres que queramos allá. Y todas están como, buena, buena, qué buena idea, sí, no me importa morir, vamos, así voy a usar mi masculinidad. Sí, se transformó en un chonen. Sí. Sí, sí, vamos a la aventura. Entonces agarra a todos sus amigos viejos y se van como en un barco a buscar esta isla de placeres. Weón, yo le cortaría el final, weón. Ahorita que no, yo me voy, cagiatume. Sí, pues se va el barco al horizonte. Sí. Luego, todo el tono de la película se me da la mierda con este final, me da mucha rabia. Ok. Yo sabía que... Y al final termina con este paneo que se aleja y llegas a ver el planeta completo y como ya. ¿Tú lo sabías? Es parte del cuento muy XD. Sí, XD, tal cual. ¿Tú lo sabías? ¿Por qué lo sabías? Porque es ridícula, weón. Sí, por eso lo sabía, tal cual. Y de hecho, bueno, aquí viene una parte particular, porque yo sabía que íbamos a hablar de esto... Yeah. Bueno, particularmente no tanto esa weá de vamos a la aventura, a la isla de las mujeres, no era tanto eso, sino como que además de toda esa parte que se alejara la cámara y salía esa weá, salía esa canción culiada que no tiene como ni un sentido del rabo de la película. No, como que de verdad es como otra weá así. Y como segunda parte. Como que te desatina un poco, que lo he visto en las películas japonesas de repente, a veces tal vez puede ser que hicieron una reglínea, como no, es que tenéis que meter esa canción ahí, amigo, así que... Pero podrían no haber hecho esta escena. Ya, lo que pasa es lo siguiente. En la novela, esa escena existe. Es parte de, y créelo o no, Bau, es una de las escenas más recordadas de toda la novela. Ay, es que es un chonen ese final. El chonen, y es como chistoso también. El de primer parte. Chonen de Japón. No. Sí. No, de hecho podría ser Kenji Monogatari incluso en ese sentido. Pero bueno, la cosa es que esto, bueno, vamos a ver si esto te da más risa o más rabia todavía, Bau. Este libro es famosísimo, me está diciendo este compadre, ¿tú? Es considerado uno de los mejores novelistas de la historia de Japón, así de simple, ¿eh? Uh-huh. El tipo es súper gigante, reconocido, pasado a la segunda mitad del siglo XX, que recuperaron su obra, insisto que muchas de las cosas que parecen... burdas, después fueron considerados lo único que quedaba escrito de verdad, realista, palpable de la realidad japonesa común y corriente, pues no de gente multimillonaria, sino como del japonés común y corriente, y eso se valora demasiado. Entonces, toda esta cosa burda, esta cuestión flight, porque eso es dentro del contexto japo, se premia. Entonces, este libro es extremadamente famoso. Es extremadamente famoso y tiene esa parte del barco. A mí me dio risa porque lo conté así como casi digno como un sketch de Morandé con compañía, güey. Así como, vámonos a donde la guayita, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Bueno, es una weá así digna así como de una ordinaria de ese tipo. ¿Por qué? Porque el libro es vulgar, ¿cachai? Sí. Pero es súper famosa esa escena, extremadamente famosa. Y me da risa que digáis que te dio tanta rabia porque obviamente no quiero comentarlo con spoiler al máximo, pero esto es una escena tan famosa y un libro tan querido entre tanta gente en Japón, de que hay una escena que literalmente Isao Takahata hizo un tributo en poco. Sí, ahora se huele. Lo sé. Ahí sí. Sí, pues se van a morir. Y no lo digo como coincidencia, él lo dijo. Es un tributo a este libro. Ya. Ok, está bien. Puedo vivir con esto. ¿Eso fue lo que te molestó más, Pau? Sí, porque me mató el tono de toda la película. Ya, puede ser algo similar a lo que vivimos, sin dar absolutamente ningún spoiler, con ese choque de tono con la daga de Kamui, por ejemplo, que tuvimos. Sí, bueno, es que la daga estaba muy mantenía el tono, pero el guión era el problema ahí. Bueno, pero el tema de que esto es parte del libro, sí, ese es el tema. Yo lo encontré como ridículo, la verdad, y sabía que lo íbamos a mencionar como con tono de talla. Incluso tal vez como de molestia, pero es parte del libro. Ahora, la canción culiada esa al fondo está muy de más. Sí, podría no haber sido con eso, pero bueno. Ah, pero la parte del barco es muy recordada en Japón, muy muy recordada. Dios mío. Bueno, está bien. Sí. Está bien. ¿Qué te parece de todo esto, Loe? Ay, por fin quiero llegar a mi afición por las extremidades. Dale. Ya, lo que pasa es que hace poco vi esa serie de The Naked Director, que es sobre uno de los directores de porno japonés como más, entre comillas, importante, que es Toru Muranichi. Y Toru Muranichi en su momento se hizo muy famoso porque sacó un porno que se llama Me encanta el sadomasoquismo. Y ahora, supuestamente, o sea, por lo que hablaban ahí, lo encuentro bien interesante. En su momento, por cierto, esa serie es muy entretenida, la recomiendo. Que hablaban mucho de como el cambio que ellos le dieron al porno en ese momento, porque antes se notaba que las mujeres no disfrutaban tener sexo, aparte de que era simulado, por lo que mostraban ahí, en esa época. Todo el sexo era simulado y como que no se notaba de que ellas lo disfrutaran. Y lo que hizo Toru Muranichi fue que tuvieran, uno, sexo real y que lo disfrutaran. Y que una de las cosas que más remarcaban era de que los movimientos de las manos era algo muy como relajado, no era algo tieso. Entonces como que algo hay en las manos que hace como de que como que representa un nivel de sensualidad y disfrute muy alto. Y eso es como algo que me llamó mucho la atención. Sí, eso es verdad, como que era como la estaba pasando bien, eso. Sí. Estoy muy de acuerdo con eso. Sí, y como que ahí hacían demasiado énfasis en eso, especialmente las manos. Y otra cosa que también me hizo recordar mucho la película, ya que hablé de las manos, también la parte de los pies también lo mostraban, y voy a hacer un link con Evangelion. No, dale. Ya. Lo que pasa es que cuando vieron Evangelion en televisión, yo me acuerdo haber tenido... ¿En qué año? ¡Ah! Ya sé qué escena vas a hablar. Sí, sí. Ya sé qué escena vas a hablar, sí. A mí... ¡Qué buena esa escena! A mí me quedó demasiado, como impresa en mi memoria la escena cuando está Kaiji con Misato. Con Misato. Y solamente se les ven los pies moviéndose, como que, no sé, son como cosas que, como que no sé explicar muy bien, pero como que me causan mucha... ¿Sabes cuáles son las reglas del erotismo? Por favor, ilústrame, he aprendido tanto, tanto hoy. De hecho, curiosamente el erotismo funciona en la medida de que tú muestres solo fragmentos de la causa, entonces uno se siente mucho más, como ponerlo imaginariamente, más como, ¿cuál es la palabra? Un segundo. Como estimulado por el hecho de que uno se lo tiene que imaginar. Que es la gran diferencia que tiene el erotismo del porno. El porno es gráfico. El erotismo te da espacio a la imaginación. Y por eso muchas veces el porno es como... Pero el erótico es como mucho más agradable, porque ahí uno puede hacer como uno prefiera, en el fondo. Porque hay gente que ha dicho que hay escenas eróticas y no porno que le han calentado infinitamente más. Sí, porque en el fondo entra como a lo sensorial, como a pequeños detalles. Entonces, lo chistoso es que todo el tema de estas reglas como del erotismo vienen de arte religioso, pero eso lo podemos hablar otro día. A mí, Sí, eso. Bueno, el tema del misterio y todo eso siempre ha sido parte de ello. O sea que esto es como un ejemplo un poco... Puede ser un poco nada que ver, pero yo por lo menos lo miro desde la perspectiva cinematográfica. ¿Alguna de ustedes ha visto Cat People? No. Es una película de terror, creo de los 50, 60, pero la cosa es que la película es mega recordada, y esto no es, bueno, lo voy a comentar acá, es spoiler, sáltese los primeros minutos ahora si no quiere escuchar lo que voy a decir, pero creo que es interesante, bueno. que pasó a la historia por ser una de las primeras películas de terror que no tenía ni un peso metido. O sea, una película cine B hecha como casi de explotación de la época, que pasó a la historia porque el director se dio cuenta que lo mejor que podía hacer de una película con un monstruo, porque la película literalmente se llama Cat People, po, bueno, o sea, cáchense, era que el monstruo nunca saliera en la película. Eso es lo que hicieron con Alien, por ejemplo, que eso lo hacía mucho más terrorífica, sí, porque no podías entender lo que estás viendo. Sí, solo que bueno, sí, bueno, habrá alguien que les puede spoilear a Alien en este momento, bueno, Alien sale en la película. Y que papá encima era muy chistoso, porque esa weá se dio cuenta que era más que, lo más bacán que tenía es que era ahorrar plata, po, que no iban a hacer el monstruo, po. Entonces cuando de repente las cosas como que se insinúan y no salen en pantalla, generan más cosas en las personas. Ah, yo tengo una escena de Red Dragon que me genera eso, que no la voy a describir específicamente. Sí, no, porque está muy... No, pero tiene, a mí lo que más me... Es una de mis películas de suspenso favoritas, porque en el momento en que te explican algo, ya pasó el hecho, pero lo encuentro más terrorífico porque lo llegas a entender en como ya ocurrido. Y eso lo hace para mí terrible porque es como que se queda en tu mente, lo imaginaste y cagaste. Se queda ahí para siempre, creo yo. Sí, sí, sí, yo creo. Bueno, eso, así que yo entiendo perfectamente lo que puede haber sentido la Love en ese sentido. Es un buen ejemplo el tema, de hecho. Sí, qué buena esa escena. Me acuerdo que la estaba viendo y llegó mi mamá, fue terrible. ¡Ups! bueno, eso es lo que... Fue como, yo no sé qué está pasando, es la primera vez que veo esto, mamá. Gracias. Es lo que vamos a comentar de la película. Yo quiero decir lo siguiente, cuando la vi la primera vez, vuelvo a resaltar que para mí fue interesante, lo destaco siempre, una película interesante, pero como que fue como ya bacán. Pero nunca lo comenté con nadie, fue como piola. De hecho, cuando la Pau me comentó que quería verla, fue como, esta ha sido como la primera vez que puedo hablar de ella desde esta perspectiva. Yo nunca la había hablado con nadie. Pero sí encuentro que es muy valorable que la hayamos visto, y lo vuelvo a repetir, post Veladona, como que se siente, sí, ese tema de autor que siempre hemos querido destacar en el programa. Y siento que también la sabemos digerir mejor. Sí, también. Yo creo que en el momento en que la vi, que fue como entre los primeros 10 episodios del podcast que yo vi esta película. Y después quedo pateada hasta ahora, pero encuentro que ahora es mejor momento que en ese instante. Sí, bueno, esto nos va a pasar, sí, obviamente. Yo he insistido que a pesar de todo el carrete que tengo en Monos Chinos, bueno, la Pau también tiene su propio carrete de Monos Chinos, que es gigante también. Es obvio que nosotros hemos aprendido mucho haciendo todos estos episodios de Otaku no Shoujo. Entonces las cosas pueden cambiar con el tiempo. Sí. Así que sí. De hecho, ahora la verdad puede visualmente verla, solo por visualmente cosas. De hecho, es como chistoso porque si haces memoria, la Pau no estaba viendo disculpas de que hiciéramos este episodio y te dije no. Y ahora véanla. Ahora véanla. Sí. Sí. Sí, como te dije, no, a ver, ¿cómo decirlo? Debido a cómo está comprimida, porque el libro es eterno, se siente como la talla que tiramos de que esta cuestión es como el rincón del vago del libro. Porque tiene esta historia, que te cuentan todo lo que pasa, que está narrado más encima. Eso no lo dejamos en claro, así como la narración general de todo eso pasa. Entonces se siente mucho, sin saber nada del contexto del libro ni nada. Es como esta persona X llegando a ver una página de bajar monos chinos o en YouTube y decir, ah, ¿qué? Esto le voy a hacer clic, lo voy a ver. Se puede sentir como algo demasiado apurado. Como anecdótico nada más, como eso nomás, pero viendo la perspectiva del libro y viendo la perspectiva de Yukio Abe y de Ichi Yamamoto, y que vamos encima a estar involucrada a estas personas que hacen unos fondos maravillosos en la película. La película es buena, es bacán. Siento que especialmente destacando que todo indica que fue casi en el cuarto indie, no hay ningún estudio gigante involucrado. Parece ser de que esto es más bien como el hijo de Yukio Abe como producto. Entonces eso es muy interesante, la verdad. Puede ser, obviamente no lo vamos a comparar, no sé, como en casos también indie que hemos comentado acá, como Midori, por ejemplo, porque Midori para mí es una película mucho más, por lo menos para mí, más importante, ¿cachai? Pero sí valió, sí vale la pena verla, pero debo decir que es una película súper nicho y para un público particular acá que no escuchan en Otaku no Shoujo. Pero sabes que cuando dijiste eso de que Takahata había hecho esa escena, por eso siento que entonces sí era importante para la generación, porque ellos sí son de la generación de Takahata. Sí, aunque por otro lado también, sí, todo el mundo sabe de que Takahata como que raya demasiado la papa con su propio país, entonces también está como un poco por sobre encima de lo normal. No, no, no. A lo que me refiero con esto es que si bien este libro es extremadamente importante, súper gigante, y el tema, este tema como general de lo que cuenta, se puede ver en otra obra. Yo no sé hasta qué punto es como tan cultura popular, como que no sé hasta qué límite como va a decir que cualquier persona puede reconocer eso. Yo creo que sí. Yo creo que depende. Como que yo tengo mi fantasía de cómo son las clases de literatura japonesa, y yo creo que es imposible que no cache, como por educación general, alguien eso. Es que como acabo de decir que el loco de Broso y Doji ni siquiera se acordaba de la weá de los pulpos, entonces no sé. No, pero este... Pero si esta es como una pieza histórica. Por ejemplo, yo lo pasé en literatura japonesa en Chile. ¿Cómo no lo van a ver ellos en su colegio random así? A eso me refiero. Sí, bueno, hay gente que te va a decir que le enseñaron excelente literatura en el colegio y no se acuerdan de nada, así que saludos, cabros. Bueno, ya. Sí, pero bueno, eso, es una película súper interesante. Yo valoré la experiencia, como le estaba diciendo, no es perfecta, pero no es perfecta más que nada por lo más o menos indie que es, lo apresurada que puede ser. Tampoco sé si pudiera haber dado para hacer una película de 2-3 horas, la verdad, no sé. Tendría que verla como... No se hubiera tratado de esta historia de esta chica. Yo creo que más bien hubiera sido el cuento entero de Yonosuke. Pero sabes que hubiese sido súper repetitivo. No. Yo más bien hubiera dicho que hubiera sido otra historia, otra película. Sí, yo, a mí me gusta lo que dura. Creo que dura lo suficiente, ni más ni menos. Está súper bien ahí. Sí, igual si usted conoció la película con nosotros o la cachaba y la recordó gracias a nosotros, efectivamente hay una película live action de los 60 por si la quiere ver, si se quedó con gusto a poco. Porque el dorama lo veo extremadante difícil de pillar. Me encima como que tenga subs o algo. Y los 80, sí. Sí, está peludo, la verdad. Yo debo decirte que el mundo del dorama yo soy súper ignorante y me gustan más que nada los antiguos por la temática o por temas estéticos históricos de Japón. Y muy rara vez tienen subs, bueno. Tienen que ser cosas que fueron muy populares, si no pasa. Había una página que se llamaba Abandoned Doramas o algo así. Oh. Que ahí están traduciendo Abandoned Doramas. Qué bacán. Es como esa página rusa que comparten teleseries chilenas, man. Una cosa así. Qué maravilla. Bueno, eso es una película súper interesante y la encuentro bacán. No está lejos de ser lo más increíble que va a hablar el programa. Pero sabéis que lo que encuentro más choro es que, insisto, como estaba diciendo en el primer minuto acá en el programa, le agrega... Es como un capítulo 1.5 del de Veladona, para mí como experiencia de autor. Sí, eso es verdad. Pero por como cierto, digo... Disculpen, no es Abandoned Doramas. Si a alguien le interesa, es Rare Doramas. Oh, como Rare Candy. Y ahí se los voy a dejar por si acaso. Ya, pues, lo vamos a poner en Hanagumi, de hecho. Ya. Así que, vagancito, yo creo que estamos, ¿no? Sí, parece que estamos. Sí, bueno, especialmente nosotros estamos diciendo que como este capítulo se grabó pegadísimo al de Gandalf, nosotros no tenemos salud el día de hoy. Sin embargo, quiero comentar que estamos, como siempre, súper agradecidos del apoyo. Yo y la Paula hemos pasado súper bien. Y vamos a seguir aquí con esta, de repente, como cosas un poco mega oscuras, pero interesantes, ¿no es cierto, Pau? Sí. A ver qué encontramos ahora. Sí, ¿no? Bueno, ahí la excavación todavía continúa. Y de sí. Hecho, también vamos a decir de que cada vez que encontremos de que eso es demasiado interesante, siempre vamos a tocar la luz de señal, pues, amiga. Así que muchas gracias por haber estado el día de hoy. No, gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por invitarme. Aquí otro capítulo más, ya perdí la cuenta en cuanto he estado, pero... Es como más de 10, yo creo, ya a esta altura. Y aparte que gracias a esto lo vi y me gustó la experiencia. Sí, si eso no te lo habías preguntado, de hecho. No, sí, mira. Hemos llegado a un punto en que hemos tenido episodios que invitamos gente que sabemos que es súper fanática y como que va a venir a decir, sí, soy el fan número uno de esta wea bacán. Y hay otras veces que como congeniamos muy bien con las personas que hemos tenido de invitado o porque son amigos de hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, ya la Love la conozco lo suficiente, creo, entre comillas, para poder decir, yo creo que le va a interesar, así que le va a pasar bien, y le va a pasar bien, así que para mí, misión cumplida. Completamente 5 estrellas. ¡Ójale! ¡Cuático! Muy bien, ya, bacán. Sí, yo creo que lo último que puedo decir de toda esta película, de verdad, lo vuelvo a repetir, ojalá va a ser milagro de que salga en HD, yo creo que debe ser hermosísima verla en HD. Sí, hay una escena que visualmente me tiene como... que es la parte cerca del final, que aparecen todos estos lotos como semi-transparentes. Yo tenía un póster de esa wea. Sí, yo insisto, cuando vi Veladora la primera vez, la vi una calidad de mierda, entonces no fue lo mismo. Sí, esa cuestión cambia mucho de parecer con la calidad. Sí. De hecho, la escena de los kimonos inicial me gustaría mucho verla en buena calidad también. Sí, sí, siento que debe cosas. Ser una sensación similar a lo que era el Monte del Conde, el Conde de Montecristo. Una cuestión así, siento que puede ser un poco. Puede ser, sí. Pero un poco menos recargado, no sé, pero sí. Ah, y no te sientas mal, Pau, porque como me dio mucha risa, que dijo, no, disculpen por haberlo hecho, ver esto, al contrario, pase, para acá, para eso estamos, esto está orgulloso, ¡vamos! Eso, gracias. Eso, y hablando de, queremos comentar que el próximo episodio de Otaku no Show se viene bien bueno, se viene bien bueno. Yo la verdad estoy súper contento del próximo episodio, porque si viene una película que el tiempo la ha tratado como el pico, honestamente la ha tratado súper mal, y hay un grupo de personas que siguen diciendo que la película es mediocre, luego debatir. Vamos a... Estoy revisando el archivo porque se me olvidó, no sé qué sigue. Que, bueno, ahí tiene la Pau, como si... Pues, nanay, Pau, nanay. Señores, señores, vamos a hablar de esta hermosa producción japonesa, norteamericana, europea, de intentar revivir este clásico cómic de más de 100 años, en los años 80, y que lamentablemente falló comercialmente como loco, y que tiene una producción más alocada que la concha de su puta madre. Señoras y señores, vamos a hablar de Little Nemo. ¡Oh, ya! Yeah. Yo estoy sorprendida. Sí. Yo sí. Estoy ahí. Pau sorprendida. Sí, siempre. Siempre sorprendida. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Taconichoso. Chaito, que estén bien. Bye. Eso, gustazo. Bye, bye.